Buen día. Seguramente cuando uno se pone a analizar el presente de la sociedad argentina, hablar de un territorio perdido parecería estar lejos, porque incluso se nos exige pasaporte para entrar a ese pedazo de tierra irredenta usurpada por el pirata inglés que son las Islas Malvinas. Pero como estamos entretenidos en tantas cosas diarias, perdemos de vista la entrega de distintas cuestiones que van ocurriendo a diario y que no solamente tienen que ver con la política del endeudador Caputo, que ha firmado papeles al mejor estilo de Rivadavia por 100 años de deuda externa, sino que también tiene que ver con la entrega de nuestras riquezas mineras y, por supuesto, con la aceptación, dejando precedentes de sin reclamo diplomático, de la explotación petrolera en el mar argentino de Malvinas, que se va a efectuar a partir del fin de año de este en curso, una vez que los isleños terminen de conseguir los 1.500 millones de dólares que aproximadamente le hacen falta para comenzar las perforaciones en el mar, en el sector norte de las islas. El gobierno argentino, por supuesto, si lo sabe este periodista, lo sabe el gobierno argentino, y supongo yo el canciller, están enterados, pero guardan absoluto hermetismo, no reclaman nada, no protestan, sobre una reciente firma que se hizo entre una petrolera que originariamente, hace mucho tiempo, tenía intereses del marido de la criminal de guerra no juzgada nunca, Margaret Thatcher, que es la empresa petrolera que negoció con los Kelper, y tiene un contrato de explotación petrolera en el territorio argentino usurpado, que es la Rockhopper, que a su vez termina de firmar una carta de intención con una perforadora a los efectos de que esta perforadora se traslade al norte de la isla Malvina para hacer perforaciones en el mar ante la certeza de la existencia de petróleo. La Rockhopper firmó la carta de intención con la Diamond Offshore y a partir de esta firma solamente restan ahora que consigan los 1.500 millones de dólares, que no es tanto dinero, y que según informaciones que tenemos, la empresa holandesa-británica Shell ya habría dicho desde Londres que ellos no podían figurar, pero que iban a conseguir un fondo en las Islas Caimán que sería la de proveerle el dinero necesario para la explotación petrolera en territorio argentino usurpado. Pueden no saber esta parte, pueden no conocer esto que trascendió en Londres, pueden no conocer lo que se rumorea en Holanda. Pero permítame que me cueste creer que no lo sepan, porque además, a lo mejor estilo de lo que hizo Ditela durante la época de Menem, vuelven a querer seducir a los Kelper, según dicen en el gobierno de Macri, autorizando vuelos a compañías argentinas y extranjeras para facilitar que los 2.000 Kelper que viven allí y los 3.000 militares, desde la novena invasión que hicieron al territorio patrio, con submarinos nucleares que están en esa fortaleza inglesa, puedan tener no solamente la posibilidad de recibir todos los días vuelos que les faciliten desde el abastecimiento hasta la atención médica de urgencia, sino que ya se ha postulado, y la primera que lo hizo fue la TAN, manejada por los chilenos y los brasileros, a los efectos de que un vuelo de Punta Arenas, que ya va a Malvinas, pase por Río Gallegos. Pero se encontraron con la dificultad que tiene que ser un avión más grande, con más combustible, porque en este nuevo convenio firmado con los usurpadores del gobierno argentino, tienen que pasar por ciudades importantes de la Argentina los vuelos que vayan a Malvinas. Y como se dejó de lado la discusión sobre soberanía para hablar de negocios, bueno, sería interesante que el ministro de Energía, ex funcionario de la Shell, tome el teléfono, hable con sus amigos y le diga: ¿nos van a dar alguna participación por lo que nos están robando? Frente a estas cosas, se reduce lo otro que tenemos después que salir a discutir de la cuestión de todos los días. Y seguramente alguno estará escuchando y dirá: ¿a mí qué me importa de Malvinas si yo no tengo para comer? Sí, pero como todo pertenece a lo mismo, como el concepto de que los negocios están por encima de la patria hacia la geocracia, hacia las gerentes que hoy administran el poder político de Argentina, para ellos va a ser más importante que los ingleses puedan sacar petróleo y robarnos también el petróleo, porque total, estamos haciendo todo el esfuerzo para que ocurra también en la parte continental. Seamos honestos. El matrimonio presidencial durmió en lo de Lewis más de una vez, y Macri lo redimió a ese inglés como un gran amigo suyo, que tiene, entre dicho de otra forma, un aeropuerto casi como el metropolitano, como el nuestro, como Jorge Newbery, y donde por supuesto hay vuelos privados a Malvinas sin que nos enteremos jamás. Bueno, esto nos está pasando hoy, en este momento, en este tiempo. Esta carta de intención se firmó hace poco, y el convenio es que antes de fin de año van a estar las perforaciones en el norte de las Malvinas para sacar petróleo del mar argentino usurpado por el pirata. Si ustedes quieren, hacemos el análisis de la realidad argentina, pero como esto también pertenece a nuestra realidad, lo que pasa es que es una realidad oculta, que la ponen como una cosa lejana, y entonces, cuando uno no sabe muy bien de qué se trata, considere y cree que no tiene importancia. Y por eso se permiten en los mapas poner Puerto Stanley, se permiten hasta la televisión argentina tener un mapa incompleto donde no figure la proyección antártica en la dimensión que corresponde y las Malvinas son un puntito. Todo tiene que ver con lo mismo. Lo que uno no conoce no puede quererlo. Y si no lo quiere, no puede defenderlo. Por eso, cuando ayer el presidente dijo que había que ayudar a los maestros porque había que adecuarse a los tiempos y al cambio, y donde seguramente en esta adecuación el ser humano, en ese concepto, seguirá siendo variable de ajuste, porque nadie puede explicar cómo, si ellos mismos creen que la inflación va a ser del 15%, no se animan a firmar una cláusula gatillo, si total se cae sola la cláusula. Y en todo caso, si va a ser del 15, ¿por qué en la ciudad le ofrecen el 12? Porque siempre el ser humano, para la geocracia, es variable de ajuste. Porque en una empresa, cuando no va bien el negocio, el obrero o el empleado van a la calle. Miren, estamos en un tiempo y en un momento donde es indudable que hay que repensar la Argentina en todos los niveles y en todos los conceptos. Porque ya en varias partes del mundo los robots están reemplazando al hombre. Quiere decir que también eso va a producir, junto con la tecnología de punta que va avanzando, va a producir que las máquinas hagan muchos trabajos que hacen los seres humanos. Pero lo que no se va a poder hacer es reemplazar al ser humano en el aula, por más que se pueda utilizar una computadora para enseñar. Y sí es cierto que por ausencias reiteradas y por abusos de esas circunstancias se produce una situación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que habilita una enorme cantidad de suplentes, y los chicos tienen dos o tres maestros distintos en el año, separen eso de la discusión del salario. Porque si no, da la impresión que es un canje de aprietes. Ayer, el gobierno provincial dijo que la mitad de los maestros trabajaron. Los maestros dijeron que el 80% acató el paro. Hoy es un segundo día de paro. Y para la semana que viene, seguramente estarán sentados otra vez para tratar de negociar ante una nueva convocatoria de la gobernadora. Un desgaste absurdo, innecesario, que no se puede decir que lo dejaron llegar a este día los docentes, sino que fue una determinación de absolutismo del Poder Ejecutivo Nacional al voltear la paritaria nacional, que es una ley, y al dejar al libre albedrío, como decíamos ayer, a la determinación de los acuerdos y de los arreglos, y las provincias que puedan tendrán enseñanza de excelencia, y los que sean de menos recursos tendrán menos capacidad, y los que no tengan recursos o no estén desarrolladas tendrán mucho menos preparados. Si destruimos la educación, probablemente nadie vaya a reclamarle a este gobierno o a cualquier gobierno que quiera entregar parte de la soberanía, porque total no estaremos enterados ni de la geografía, ni de nuestra historia, ni de la geopolítica. En un país con educación para pocos, se puede entregar la soberanía sin que la mayoría se dé cuenta. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6:15 minutos, 14 grados 4 la temperatura. No hemos tenido lluvia realmente como estaba pronosticado, pero sí un cambio de vientos muy importante, y tenemos 10 grados menos que ayer a esta misma hora. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué hacemos, Diego? Vamos a la información deportiva, la suspendemos. La noticia es que ganó Argentinos Juniors, o la noticia es que goleó Independiente. ¿Cómo la pondrías vos? Y yo arrancaría hoy diciendo perdió Boca. ¿Sí? ¿Vos te acordás cuando se vendían los diarios quinta y sexta, que los diarios gritaban eso? ¿Ganó River, perdió Boca, o según el resultado de los grandes? Porque después de la racha ganadora que venían, que Argentino Junior les haya pintado la cara... ¿Pero noticia. Perdió Boca o ganó Argentino? ¿Qué hay que decir? No, ganó Argentino. Yo diría ganó Argentino. Las dos cosas, Miguel. Bueno, pero te das cuenta cómo se puede titular y las dos son verdades. Es que es lo que sucede con el periodismo, se claro. ve como titule. Eso, claro. Esa moda la impuso Héctor. O sea, si vos pones las escuelas estuvieron abiertas, es una verdad. Si vos pones concurrieron maestros a enseñar, es una verdad. Pero si también pones faltaron enorme cantidad de maestros pese a que las escuelas estaban abiertas, también es una verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, de según la voluntad del título, ¿no? De las maneras es verdad. ¿Cómo? Pero de las tres maneras es verdad. Claro. Pero ninguna es una realidad total. Ninguna verdad absoluta, decís vos. Una verdad absoluta, ninguna bueno, de las tres. Bueno, entonces vamos a la verdad absoluta. 4 goles de Independiente en San Juan, lo acomoda, ganó Estudiantes también, se acomoda también, está expectante ahí atrás de Godoy Cruz y para poder entrar en la Copa también. Se ha puesto interesante la tabla de posiciones, pero si uno la mira y sacáramos a Talleres de Córdoba y pusiéramos a River, estarían todos los grandes punteros. Pero como está Talleres y falta River, entonces impacta todavía más. Vamos a recordar los marcadores de ayer, Enrique. Sí, por supuesto. Ayer comenzó todo a las 7 de la tarde con la victoria de Estudiantes de La Plata frente a Olimpo por 1-0, gol del colombiano Ferney. También después, en el mismo horario, en San Juan, una gran actuación de Independiente. Le ganó 4-0 a San Martín de San Juan. Lo acomodó como el tercero en el campeonato junto a San Lorenzo. Los dos con un partido menos. Atención, deben el partido que deben disputar entre ellos. Entre ellos, claro. Y fíjate vos que si hay un ganador, se acerca mucho más. Vamos a darle 3 puntos a cualquiera de ellos. Sí. ¿Y a cuánto quedan de Boca? Y quedan a 8 puntos. ¿Con 3 más? Claro, con 3 más sí. Sí, porque quedan con 35 y Boca tiene 43. Sí. O sea que cualquiera de los dos que gane queda a 8 puntos. A 8 puntos. Ajá. Lo peor que puede ocurrir es que empaten. Lo peor que puede ocurrir es que empaten y hay que ver cómo llegan, Miguel, porque todavía falta. Se juega el partido el 4 de abril. Sí, claro. Con lo que falta mucho, se puede caer Boca. Me falta. Claro, se puede caer Boca y se pueden acercar y ese partido se transforma en algo fundamental, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, y lo último es la descollante actuación, creo que la nota de la jornada, la descollante actuación de Argentinos Juniors, el equipo del marinero Alfredo Berti, le ganó a Boca por 2-0 en un momento del partido. Este es un dato muy interesante, Miguel, hubo 3 McAllister jugando dentro de la cancha. El que debe estar agrandado y debe estar midiendo como 1.80 es el embajador y ex... diputado por Córdoba, Luis Juez, porque con Talleres en esa posición, el petizo debe haber crecido como 20 centímetros. Sí, no, pero hay que descartarlo. Pero el padre de los 3 McAllister, seguramente si estuvo en la paternal ayer no estaría muy contento, porque se acordaron de Macri también. Claro, exacto. Justamente, Miguel, mire, quería darle un datito que señaló el otro día en la transmisión de fútbol de Radio Rivadavia nuestro queridísimo compañero, colega y amigo Juan José Meneses. Usted sabe que no... Si se quisiera aplicar alguna detención sobre algún hincha que en la cancha insulta a Macri, no se puede hacer. ¿Y usted sabe por qué? Porque está derogado el desacato. Esto lo señalaba el otro día con mucho mochotino nuestro compañero Meneses, que decía que no, como está derogado del año 93, si alguien quisiera meter preso por insultar al presidente, no se puede hacer, porque si hay que hacerle una causa, la causa se cae. Desde el año 93 no tenemos más desacato en la Argentina. Y si no hay pena, no hay delito. Claro, no hay encuadre jurídico. No, pero además de que sea un hecho jurídico, es una cosa inmanejable porque esto ya se trasladó a un montón de cosas. Ayer los hinchas de Argentino tenían preparados carteles de computadora y en cuanto a la cámara hizo el primer paneo lo mostraron, donde ponían Tevez cagón en función de que Tevez no fue a jugar porque obviamente... iba a tener problemas en el recuerdo de aquella... El episodio con Ham, el jugador que quebró... Aquella Tevez. Fractura, ¿no? Exacto. Bueno, pero más allá de esas circunstancias, lo que es indudable y es evidente, que lo que empezó deportivamente en San Lorenzo, se transformó, y después puede, si queremos le podemos dar también característica a lo de River Deportiva, a partir de ahí todo lo demás fue una mezcla muy activa de descontento social, cuestión política y cuestión futbolera, las tres mezcladas, ¿no? ¿Puede ser eso, Miguel? ¿O predomina el tema del fútbol? No. ¿También está lo que está pasando a nivel país? No, yo no tengo ninguna duda. Es un, uh-huh, es un reflejo de eso. Uh-huh. Es un corte. Mira, uh-huh, en el fútbol pasan las cosas que pasan porque el fútbol está muy vinculado a la política. Los políticos, sí, y el fútbol tienen una relación directa. Y si el fútbol no diera poder, Macri no sería presidente. Claro. ¿No? Y así podríamos ubicarnos en cada una de los momentos y los tiempos. Yo me acuerdo en 1956, en un partido de Argentina, en el estadio de River, fueron Rojas y Aramburu. Y la gente, que en aquella época acostumbraba a llevarse un sándwich de milanesa, de fiambre, de lo que fuera, al estadio, se quedó sin comer y le tiraron todo lo que tenía. Es decir, siempre hay que saber leer las tribunas en un estadio de fútbol. Más allá de que las barras están absolutamente vinculadas a la política, porque son utilizadas por los dirigentes políticos, desde hacer pintados en las paredes cuando hay elecciones hasta usarlo de guardaespaldas, ¿no? Bueno, de hecho, Clarín el día lunes pasado, no ayer, sino el anterior, cuando Independiente le ganó a Banfield 1-0, el lunes tituló "La barra de Moyano insultó al presidente Macri". Ese fue el título de Clarín. Digamos, a ver... No era la barra de Moyano, era la gente, bueno, de Independiente. No, pero ahí lo que barra se da es que Bebote Álvarez, que era el verdadero jefe de esa banda que tenían en la barra, fue desplazado por los que respondían a Pablo, ¿no? Ahora, yo digo bandas y no digo barras porque en realidad en todos los clubes hay bandas delincuenciales, uh-huh, que se meten dentro de los hinchas y se mezcla el que va al club por fervor, el que hace negocios con la barra, ¿no? Tal cual. Entonces, la culpa, ¿sabe de quién es? De los periodistas. Sí. Porque nosotros mismos, yo me he cansado de decir esa misma palabra siendo relator, llega la barra brava. ¿Brava de qué? ¿De dónde? Sí. ¿No? Asociación ilícita, habría, exacto, que decir. Sí. Bueno, yo creo que encuadraría perfectamente, ¿no? Sí. En asociación ilícita encuadraría perfectamente. Pero bueno. Y mirá lo que te veo que comentar ayer en la... que variaron la casa y el auto del presidente Almirante Brown, y en todos lados pasa esto absolutamente en forma permanente, porque han encontrado un lugar en la sociedad porque fueron protegidos históricamente por los dirigentes de los clubes. Es mentira que los dirigentes de los clubes no saben quiénes son, saben perfectamente quiénes son, y lo que pasa es que primero le dieron soga y después se están ahorcando con la propia soga, ¿no? Pero ¿usted se acuerda lo que pasó, Miguel, en el año 90 cuando se le pidió a los dirigentes que vayan a la puerta de los estadios a identificar a los barras? No fue ninguno. ¿Quién va a ir? No, seguro. Bueno, entonces, ¿cómo quedó la tabla? La tabla. Boca 43, Talleres de Córdoba 35, Independiente San Lorenzo un partido menos 32, Racing 31, es decir, salvo, bueno, además de Boca... hasta Racing van a la Copa Libertadores el año que viene. Godoy Cruz 31, Estudiantes 30, Huracán 29, Belgrano 29 también, Unión y Defensa 28, hasta aquí van a la Copa Sudamericana, Colón 28, Argentinos 27, Atlético Tucumán 25, Patronato Central 24, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, San Martín de San Juan 22, Vélez 21, River 20. River está en el puesto 21, claro, de la tabla. Y faltan jugarse 9 partidos, ¿no? Exactamente. O sea que faltan 27 puntos. River ya está fuera de la Copa Libertadores. Totalmente. Y yo creo que hasta de la Sudamericana. Si no la gana el año que viene, no la juega. Lanús 19, Newell 17, Tigre Temperley 15, Chacarita 13, Olimpo 12 y Arsenal 11. Esa es la tabla del fútbol de primera división. En la hora 6:25 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Vamos a recordar a don Isaco Abitbol en el día de su muerte. Isaco Abitbol nació en 1917, no se sabe con certeza ni el día ni la fecha del nacimiento, sí el año. Falleció el 6 de marzo de 1994, conocido como el patriarca del chamamé, conocido músico y bandoneonista, es uno de los pioneros de la música del chamamé y litoraleña en la Argentina. En 1942 formó el Cuarteto Santa Ana, junto con Ernesto Montiel, el primer conjunto de chamamé que alcanzó la fama masiva, y después integró, entre otros, el Trío de Oro y el Trío Pancho Cue. Su discografía está compuesta de 21 álbumes con grupos propios, más los que grabó con el Cuarteto Santa Ana, y entre sus canciones más exitosas se destacan La Calandria, General Madariaga, Ñatita, Don Chirú, Padrino Tito, Martínez Gutiérrez, La Taba, La Carrera, La Zurda, Paraje Bandera Bajada, Serenata del Amanecer y tantos más. El querido Isaco Abitol formó el Trío de Oro en 1970 con el bandoneonista Julio Lorman y el guitarrista y cantante Roberto Galarza, con el que grabó varios álbumes, y el trío Cue con Antonio Nice en guitarra y Rubén Miño en acordeón, y compuso más de 150 canciones. Falleció en Corrientes a los 76 años, pero sigue vivo a través de su música. Don Isaco Abitol y su tema La Calandria. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, La Calandria era una huayna muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la huayna cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. De las posibilidades que jugaran de los tres McAllister, se confirmó de los tres McAllister de Argentino Junior, y hoy su padre, el secretario de Deportes de Macri, cumple años, porque nació Carlos Javier McAllister en 1968. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 30 minutos, 14 grados 4 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hay alertas por tormentas fuertes con ráfagas y actividad eléctrica con caída de granizo en el Chaco, Formosa, Jujuy, centro y este de Salta, norte de Santiago del Estero, y se fueron las alertas sobre Buenos Aires y no hubo prácticamente lluvia, a pesar de que se aguardaban lluvias y tormentas eléctricas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Ustedes pueden llamar ahora, están abiertos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Estamos en un momento y en un tiempo donde cada uno de nosotros tendrá que hacer una evaluación, ya no de dónde puede estar el problema, sino cómo resolver el problema. Porque da la sensación que hasta la propia Unión Industrial Argentina se le está sublevando ahora al gobierno, ni hablar de las pymes que se viven quejando, y por lo tanto no hay sector industrial argentino que no se esté quejando, no hay sector del agro que ahora no se queje por la sequía, las lluvias y demás, es decir, más que nada por el aspecto climático. Se van a perder 5.000 millones de dólares por, en algunos lugares por mucha lluvia, en otros por sequía. Y entonces el tema es cómo lo resolvemos, porque la política económica parecería que no va a cambiar. Y entonces, si la política económica no va a cambiar, a pesar que entre los ultraliberales y los gradualistas hay una discusión, si esto es gradualismo, menos mal, porque si lo hubieran hecho más violento, se imagina que no quedaba nadie. Ahora, lo cierto y lo real es que ya los sectores que votaron a Macri se empiezan a quejar. Es decir, se está quejando la vida industrial. Y se está quejando de que las importaciones están destruyendo a gran parte de los negocios. Si se están desde los que apoyan políticamente al desarrollo de esta idea económica quejando, ¿qué le queda para aquellos como la pequeña y mediana industria que son los que están sufriendo las consecuencias y el coletazo? Me parece que es tiempo de que los políticos, los sectores sociales, la iglesia y demás se pongan a pensar cómo salimos de esto. Porque más allá de que se opongan a este modelo, hay que empezar a ejercer el análisis de una propuesta. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Sí, quién es? Hola, buen día. Marister de Avellaneda. Mira, yo tengo 90 años, voy a cumplirlos. Y en cuarto grado, mi maestra Elba Noemí Tafo de Berardo, en el aula, puso todos frisos negros y con tinta china, ¿te acordás la tinta china? Con tinta china pintó todas y las Malvinas. Y en esa época se calcaban los mapas, igual de que no pusiéramos las Islas Malvinas. Eso se enseña en el colegio, eso te queda para toda la vida. Eso hasta... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es hora 6:35 minutos, 14:04 la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Enrique. Ahí está viniendo, porque estaba llamando por teléfono. Sí, a Chaco. Bueno, está bien. Ahí ya está Carlos al lado mío. Sí. Muy bien, Miguel. Recordamos que en el día de hoy Colón de Santa Fe juega el partido revancha por la Copa Sudamericana. El partido de ida lo ganó ante el Zamora de Venezuela por 2-0, es decir, perdiendo por 1-0 o empatando, va a continuar en esta Copa Sudamericana en la siguiente fase. Colón va a alistar a Domínguez, Toledo, Conti, Ortiz y Escobar, Fritzler, González, Chancalay, Ledesma, Alan Ruiz y Marcelo Correa, dirigido técnicamente por Eduardo Domínguez. Por el equipo venezolano, Cratenol, Castro, Maldonado, Ignacio González y Gallardo, Rojas, Juan Pablo Zárate, Maiker González, Trujillo, Óscar Hernández y Dani Pérez, los 11 de José Ali Cañas, el técnico del equipo venezolano. Dirige Jonathan Fuentes de Uruguay. El partido comienza 21:45 y televisa Fox Sport. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Sí, Diego. No sé si, me imagino que sí, que te enteraste, por supuesto. Duró una semana nada más Aníbal Ibarra y renunció a la defensa de Cristina Kirchner en causa del pacto con Irán. Pero ¿sabes por qué, no? Por lo que no se cuenta, yo te lo voy a contar, porque si no... dijo él, en sus cuentas de las redes sociales, que era porque iban a mezclarlo a Cromañón, iba a perjudicar a Cristina y demás. Nada de eso. Hubo una tremenda presión y una gran discusión porque la Cámpora se quejó con Cristina diciéndole de que no podían poner un abogado que estuviera vinculado a la muerte, como lo asocia la sociedad argentina a Ibarra. Por lo de Cromañón. Cromañón. Y que además Cristina repensó eso y se dio cuenta que efectivamente era así. Y la bronca de la Cámpora es con Parrilli, que Parrilli fue el que sugirió que Aníbal Ibarra fuera el defensor político, digamos... del punto de vista legal, pero político, del tema del memorándum de Irán. Entonces, el viernes hubo toda una movida y le dijeron que no podía seguir adelante. A todo esto lo habían hecho a renunciar a él antes a la magistratura de la ciudad. O sea, que se quedó sin las dos cosas, porque renunció a la magistratura y después perdió el otro trabajo que ya habían arreglado el conchavo económico. Y finalmente todo fue por presión de la Cámpora, que vía Máximo Kirchner le dijeron, esto así no puede ser, nos perjudica a todos y la perjudica a ellos también, porque la van a asociar con la muerte, y entonces dijeron que estaba preparado toda una andanada para mezclar las dos cosas, pero en realidad nació del propio riñón, porque estaban totalmente desconformes con lo que había hecho Parrilli, de ponerle a Ibarra una cosa que, si vos haces memoria, acordate que cuando ocurrió Cromañón, Néstor Kirchner se fue al sur y ni siquiera habló, ¿te acuerdas? Sí. Y Ibarra terminó perdiendo la intendencia de la ciudad, el gobierno de la ciudad. Y le soltaron la mano todos, el kirchnerismo estaba en contra. Y sí, y el que queda es el que aparentemente es socio de él en el bufete, Roberto Boico, que con ese apellido que suena a boicot, no sabemos si la puede defender mucho, ¿no? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, yo no sé si están llamando a la gente o no, pero los teléfonos están abiertos. Recordarles los números a los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Sí, señor. ¿Usted me escucha bien? Lo único que hago es escuchar a la gente y los escucho a algunos muy bien, a otros más o menos y a otros bien. Mire, usted preguntaba recién cómo se sale. Yo creo que recién se va a salir con las próximas elecciones. No, pero ¿sabe que yo no estoy tan convencido de eso? Porque si se vota por votar en contra de, después quiero saber qué van a hacer los que ganaron al que se sacó. Entonces me parece que hay que ofrecerle a la sociedad una propuesta. Mire, esto no va, pero lo que hay que hacer es esto otro. Coincido que tiene que haber un plan. Claro, pero un programa. No, pero yo me refiero a lo que está pasando. Todos dicen que esta gente, la matriz de este proyecto no va a cambiar. Pueden cambiar pequeñas cosas, pero en economía usted toma una decisión hoy y el resultado se sabe dentro de X tiempo. Claro, y además tenemos un problema, vamos a tener consecuencias 100 años, ¿no? Totalmente. Mire, supongamos que mañana nos levantemos y digan, se cerró la importación, pero ya con lo que se abrió la importación... Claro, ya se destruyó. Pero claro, entonces esto, puede haber paliativos, puede haber chupetines, por la campaña política del año que viene, puede haber pasajes y manotazos de como hace el que saca el conejo de la galera. Pero esto no se soluciona, y esto no es fanatismo. Ahora, ¿con qué suerte está contando este gobierno? Que del otro lado no hay una propuesta. ¿Qué le estoy diciendo? O sea, una cosa es que esté el voto en contra y otra cosa es que haya una propuesta, porque si no, la gente que está poco informada y le muestran una fotografía y dice, es el regreso al pasado, no me interesa. No, mirá, no es el regreso al pasado. Es determinada gente para poder hacer este programa. Cambia. Pero yo sí quiero decirle algo. Yo no hablé ayer porque si no iba a terminar discutiendo con usted. Y esto no es partidismo, sino que es realismo. Y acá voy a ser claro y preciso. El peronismo, sin parte del gobierno anterior, que mucha gente está en contra del peronismo, sin esa gente tampoco saca más del 20%. Y voy a ser claro y preciso. Si hoy usted hace una encuesta, ¿cuál es el llámele peronista o no peronista, o de la oposición que más junta votos? Es la expresidenta. Esa es una realidad. Y se tiene que convencer todos los peronistas viejos que están escuchando. Esto es con la expresidenta y no sin la expresidenta. Esto va a ser materia de... Bueno, eso yo creo que una cosa es que participe la gente que estuvo acompañando a ella en una nueva versión, digamos, en... Y otra cosa es que ella fuera candidata. Y me parece que los votos los tiene ella como candidata. No, estoy de acuerdo. Espere. Pero yo creo que ella misma se va a terminar marginando como candidata porque va a estar ocupada en otras cosas, en otros problemas. Entonces me parece que, la verdad, lo mejor que se le puede hacer al gobierno es un gesto hacia atrás. No podemos volver a repetir. Es decir, esto es como cuando uno permanentemente piensa en Perón, con Perón estamos, pero Perón ya no está más ni volverá. ¿No? Claro. Entonces, son una especie de gritos del fondo de cada uno de nosotros de regresar a lo que nos gustó o a lo que nos hizo sentir mejor. Pero lo que estoy hablando es justamente desprovisto de todo esto, olvidándome incluso del voto mayoritario del peronismo. Yo estoy diciendo, hay que hacer una propuesta de todos los sectores que dicen que están en contra de esto. Bueno, a ver, señores, empecemos por el principio. ¿Estamos coincidiendo cuando decimos a favor de que estamos? No estamos coincidiendo. Bueno, entonces aguantémonos la reelección, ¿eh? Pero acá si no hay un plan quinquenal para... Quinquenal. Si no hay un plan para 5 o 10 años a futuro con un cambio drástico en la política... Pero hay que explicarlo. El cambio drástico no alcanza porque la gente dice que quieren volver a lo que había antes. Miren, en algunas cosas habrá que volver, en otras habrá que hacerlo mejor, en otras habrá que modificarlo, en otras habrá que aceptar alguna cosa que se hizo bien. Pero decírselo, porque los políticos hablan todo el día haciendo piripipi y no le ofrecen nada a la gente. Pero Miguel, hemos coincidido que la batalla cultural se perdió. Entonces no hay forma de que la gente escuche propuestas. Sí hay, ¿sabe que está escuchando la gente? Que guste o no nos guste. La queja. Pero comparaciones, Miguel. Yo ahora la gente le pregunto... Pero si uno tiene que comparar para atrás toda la vida, no importa con qué gobierno, con cualquiera, si uno siempre tiene que ir para atrás para comparar, quiere decir que la sociedad está estancada. Si nosotros tenemos que comparar con Cristina o con Perón, es porque vamos para atrás. Y si vamos para atrás, quiere decir que no hemos creado nada que supere eso. Pero Miguel, yo estoy cansado de estar rodeado de gente que dice tenemos que refundar la sociedad. Yo creo que hay que refundar la Argentina en cuanto a saber qué queremos hacer, porque me da la impresión que cuando yo arranqué esta mañana hablando de Malvinas, le interesa muy poca gente. Pero Miguel, usted puso el dedo en la llaga. Hace 11 días salió en el diario, y soy un fanático, hace 11 días salió en el diario que la Escuela de Defensa Argentina había firmado un convenio con la Escuela de Defensa Inglesa para hacer intercambio. Ratones perfumados que se entregan al gato, y no salió en ningún lado, y nadie, perdón, sí salió en un lado, y salió en Clarín nada menos, y nadie dijo nada. Y yo, si fuese excombatiente de Malvinas, estaría en la calle cortando las calles. La verdad, hay cosas que pasan desapercibidas para la sociedad, y esto, ahí deme la razón. Hoy la sociedad está tocándose el bolsillo, como decía Perón, y de ahí no la vamos a sacar. Escuche esto porque le va a importar. ¿Sabe qué dice la industria? Sí, la escuché. No, pero ¿sabe qué dice? que se perdieron 68.000 puestos de trabajo. Pero Miguel, la Unión Industrial, si le preguntan a las pymes, le va a decir otros 100.000. Pero Miguel... Y yo pregunto, y son los que apoyan al gobierno de Macri. Pero ahora, no hay nadie en el gobierno de Macri que le importe esto. Al contrario, yo creo que están diciendo, mira, coinciden con nosotros, estamos achicando los gastos. Pero Miguel, por eso le digo que es inentendible, la Unión Industrial nunca ganó tanta plata como los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Hoy están perdiendo plata y la protesta es tibia. El presidente de la Unión Industrial dijo, y si usted escucha las declaraciones, la queja fue digna de lástima, la queja. Entonces, esto... Bueno, vamos a atender a otros. Oh, gracias. Adiós. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Busaco. Terminaste tu introducción de esta mañana diciendo cuando falta educación ni se dan cuenta, se pierde la soberanía. Sí, dijiste algo muy profundo que se va a poner en práctica de ahora en más. Soberanía de cada nación ya no va a haber porque ya está funcionando un gobierno mundial y depende de cada uno de nosotros que sea de sí, con Dios o sin Dios. Con Dios seremos felices para siempre, sin Dios no, porque Dios nos da su felicidad en su casa en el cielo. De acuerdo, espero que se haya convertido Ibarra. Le entrevistaron un periodista, por ahí está el diario, esto consta por escrito. ¿Usted cree en Dios? No, dijo Ibarra. Entonces, pongámonos del lado de Dios y podremos tener esperanza de que seremos felices para siempre como Él promete. Esto es muy importante. Ahora viene un gobierno mundial anticristiano, pero va a durar poco. Sufrir por no traicionar nuestra convicción de fe cristiana y viene Jesús pronto. Hay un vidente muy importante, yo lo conozco hace 35 años, dijo que durante el papado de Bergoglio viene el gobierno mundial del anticristo, pero va a durar 3 años y medio, dice la Biblia, palabra de Dios. Hagamos lo que agrada a Dios, por ejemplo, leer con todo el amor del corazón la palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Vicente. Adiós. Es la hora 6:49 minutos. Diego. Otro tema que se presenta hoy en las cámaras. Vuelven a presentar este martes un proyecto en diputados para despenalizar el aborto, que es un tema que está candente. Lo hacen distintos grupos de militares de la campaña con el aborto legal, seguro y gratuito y diputados nacionales de diferentes bloques. Mira, hay 30% que está a favor, un 30% que está en contra y un 40% que no se ha definido. Sí, es una complicación bastante grande. El proyecto lo van a presentar hoy a las 10:30 a.m. en el anexo C de la Cámara y con el condimento que se va a realizar 2 días antes del paro internacional de la mujer, que es el día mañana y pasado. 8. El 8, donde la consigna contra la despenalización del aborto va a ser uno de los ejes. Pero la cosa es que es tan complicado. Una de las que los impulsa es Victoria Donda, de Libre del Sur, Brenda Austin, que es de UCR Cambiemos, Mónica Macha, del Frente para la Victoria, y Romina del Pla, del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Pero la discusión es muy grande, es muy complicado, nadie tiene muy claro por qué y cómo hacerlo cuando tenemos tantos problemas con los abortos ilegales y las víctimas que producen en la Argentina, ¿no?, y en todo el mundo. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. A 100 días de la Copa del Mundo. Doctor, buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo va? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bueno, a 100 días lo que se me ocurre pensar es que no va a estar Italia, un campeón mundial, sí. No va a estar Holanda, ¿no? No va a estar Estados Unidos, que le había tomado el gustito después de la Copa del Mundo y que lo llevó a tomar el gusto también al negocio y hacer el escándalo del FIFA Gate. Bueno, no va a estar Chile, que no tiene mucha importancia, pero fue campeón de América. Esos son los que no van a estar, los que van a verlo por televisión. ¿Y cuáles serán los países que se volverán pronto, no? ¿Estaremos en la lista o no? No sé, esperemos que la lista esté por lo menos Croacia, Islandia o algunos de los que están en el, de los que están en el grupo nuestro, ¿no? O sea, sea Croacia, Islandia o Nigeria y no nosotros en ese primer grupo. De hecho, hoy había elegido hablar de Croacia, esta selección que quedó segunda, Islandia, y que se clasificó en el repechaje. Ahora está en el puesto número 15 en el ranking mundial ese raro de la FIFA. Habrá que ver cuál será la sorpresa, digo, ¿no?, de todas estas selecciones que van a jugar el mundial dentro de casi 100 días. Me parece que allí está el secreto, saber quién es la sorpresa de los que se quedan afuera. Ha pasado en su momento con Francia, ha pasado con la Argentina, ha pasado con muchas selecciones que pintaban. El que siempre arranca mal y después termina bien es Brasil, salvo cuando juegan de locales, así que hay mucha expectativa con esto también, si llega Neymar, si no llega Neymar después de la operación. En el medio está el debate si va a seguir jugando en el Paris Saint-Germain o va a pasar al Real Madrid. En el Paris Saint-Germain se adelantaron ya a decir que va a seguir el año próximo. Habrá que esperar la evolución de Neymar para saber cómo, porque me parece que este Brasil es otro, este Brasil no es el que juega local y Neymar termina siendo una pieza fundamental, pero tiene un equipo, hay una idea de equipo que viene jugando ya en este último tiempo de Brasil, distinta a la que le tocó jugar con el Mundial, jugándolo de local. Respecto a Croacia, Miguel, un detalle, te vas a acordar por algo muy particular, casi anecdótico seguramente. Vos sabés que tiene presidenta Croacia, que se llama Kolinda Grabar-Kitarović, esta es la presidenta, y recordarás, imagino que varios de los oyentes también, cuando surgieron algunas fotos que supuestamente la presidenta estaba en bikini, que no era ella, era una conejita de Playboy que le habían puesto la cara de ella. Pero digo, como para identificar quién es la presidenta de Croacia, ¿no? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Muy bien, Néstor Centra, ya estaremos repasando todas tus inquietudes de un momento a otro, pero lo que sí vale la pena decir es que estamos a 100 días de la Copa del Mundo, ¿no? Estoy, a ver, Miguel, si me escuchás ahora. Sí, sí, te escucho, no te escuché todo, lo que pasa es que me quedé pensando. Me quedé pensando en la reflexión, porque la verdad es que estamos parados frente a 100 días de la Copa del Mundo, no falta tanto. Sí, sí, no falta tanto, y por eso es fundamental lo que vos, o los partidos amistosos entre Italia y España, y ver ese 20% que le falta a Sampaoli, cuando estamos hablando de qué jugadores va a llevar, aparecen jugadores que terminan explotando. Es decir, fíjate que, por ejemplo, algunos preguntaban, ¿por qué lo lleva Perotti? Perotti termina haciendo un gol para la Roma el otro día. ¿Quién será el 9? Cuando uno repasa la cantidad de goles, tiene que ser Agüero, atrás viene Higuaín. Pero yo creo que no hay ninguna duda de algunos puestos. La duda esta de los arqueros que no tienen continuidad, pero no podemos dudar de Romero. Entonces, si va a jugar con línea de cuatro, quién va a ser el volante central, si va a ser Biglia, si Di María va a jugar por izquierda, si va a jugar con 4-3-3 o va a jugar un 4-4-2, más allá de esta cuestión numérica telefónica que a veces decimos, termina siendo importante, por lo menos como se para en el arranque. Si el lateral izquierdo será Acuña o apostará a un 3 con experiencia como Rojo, pero tanto Funes Mori como Rojo no tienen mucho recorrido en el último tiempo porque están volviendo de lesiones. ¿Qué pasa con el ataque? Lo tenemos, yo te dije cuál era mi delantera, para mí, lo que pasa es que Agüero viene convirtiendo gol y no lo, y porque me parece que Messi, Agüero y Lautaro Martínez, a mí me parece que Lautaro se ganó un lugar. Vos me pedías el otro día, me decías, bueno, pero además sumemos a Centurión, sí, ¿por qué no? El tema es que tiene tantos jugadores para elegir que alguno de los grandes jugadores se va a terminar quedando afuera. El otro día Dybala hizo un golazo. Sí, pero no, pero eso seguro. Lo que yo digo es que hay las pequeñas sociedades, aquellas que hablaba Menotti, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo lleva Acuña y se le ocurre poner a Acuña con Martínez, se conocen de memoria, por ejemplo. Claro. Pero él lo tiene a Acuña casi jugando como un asistente de fondo, ¿no? Claro. Está, sí, haciendo, sí, haciendo la banda tipo Pavón o haciendo la banda tipo Santa María, que es, claro, Di María. Di María, si lo pusieran, si pusiera a Cunha en el lugar de Di María, lo pone a Centurión, está bárbaro. Lo que pasa es que no va a pasar eso. No, no, entonces, no, pero te, no, pero te quiero decir, las pequeñas sociedades, ¿no? Sí, sí. Ahora, también con ese mismo criterio nos puede decir cualquiera, y hace rato que vienen jugando Agüero, Higuaín y Messi. Sí, hace rato que vienen jugando, pero sí, la verdad, yo no lo vi funcionar nunca, nunca a gusto completo, ¿no? Sí, yo pensé en algún momento cuando los Chelsea estaba aquí en la Argentina, que era por el único que yo hubiese pagado una entrada para ver un partido de fútbol, sí, no rindió cuando le tocó entrar en esta selección argentina. Porque pero también para es mí... difícil jugar allí, entrar en, sí, un ambiente que no es el tuyo, mm, y tener a Messi, ¿no? Sí, pero para mí era la sociedad, yo apostaba que fuese la sociedad perfecta, la de los Chelsea con Di María. Yo tengo un concepto de un partido que le tengo mucho miedo, que es con Nigeria. Sí, entonces, ese, sí, partido de los ligeritos, yo le pongo ligeritos, porque, claro, entre ligerito de un lado y ligerito del otro, los nuestros tienen la capacidad futbolística. Entonces, sí, yo juego con Pavón, juego con Martínez, juego con jugador ligero. Sí, sí, sí. Igualmente, lo que pasa es que, bueno, ahí lo tendrías que poner a Pavón, tirarlo a Messi un poco atrás, ver de qué manera, si juegas con tres en el fondo, porque en definitiva terminan jugando 11, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cómo lo paro al equipo para que puedan entrar todos? Es que van a poner cuatro en el fondo por la experiencia del amistoso que jugaron la vez, sí, pasada, por el miedo de que Nigeria de contragolpe te haga algo, y va a ser un error. Sí, yo creo que a Nigeria hay que jugar, repito, ellos tienen salida rápida, hay que jugarles de la misma manera con salida rápida y dominio de pelota. Sí, pero aparte, bueno, es mi idea, qué sé yo. Más allá de la decisión de Sampaoli, creo que el grupo, o sea, después de tanta experiencia, ahí debe haber una mesa chica, ¿no? Entre Messi, Biglia, Agüero... Y por ejemplo, está yendo Mascherano, que vos me decís, ¿para qué va Mascherano? Porque si para ponerlo en el medio o de zaguero, y evidentemente lo tiene para volante, ¿no? Es que lo tiene para volante, por eso se fue a jugar a China, para poder practicar a jugar como volante, si no, no iba a tener chance de hacerlo en el Barcelona. Sí. Ese fue el motivo por el cual termina no tener lugar, Mascherano pensando en su último mundial, decir, bueno, voy a jugar y me voy a jugar de volante central, aunque juegue en China. Esta era la idea, por lo menos es lo que uno mira desde afuera. Estamos así a 100 días, Néstor, así que vamos a ir queda organizándonos poco para tener mayor presencia con la Copa del Mundo. Y de paso va a venir la fiebre mundialista. Yo creo que en 60 días la fiebre mundialista está en todos los medios del mundo, ¿no? Totalmente, y va a explotar. Déjame decirte una cosa de Croacia, porque mientras nosotros hablamos acá, que no sabemos qué pasa en Europa, Croacia y Serbia no se llevan muy bien, y hace muy poco hubo una reunión para ponerse de acuerdo, por ejemplo, entre otras cosas, de todos estos conflictos que vienen de la década del 90, sobre el derecho a las minorías, la situación de la frontera y la búsqueda de desaparecidos. Es decir, son cosas que le tocan a un país con el cual tenemos que enfrentar, que desde aquí generalmente desconocemos, como vos decís, ¿no? Y ellos desconocen cosas nuestras. Bueno, muy bien. Te saludo, Néstor. Abrazo grande. Hasta mañana, Miguel. Es la hora 6:59 minutos. Tenemos que ir a las noticias, pero antes queremos conversar con una dirigente tucumana, porque han pasado cosas muy extrañas en Huatre. Ustedes saben que Huatre tiene que ver con los peores rurales, con los peores de campo, y fue un gremio, miren qué curioso, ¿no? El Momo Venegas, que falleció, era el secretario general de este gremio, fue el primero que apoyó por pedido de Duhalde al kirchnerismo, y terminó preso por el kirchnerismo. Con su muerte quedó Ayala, su segundo, y Ayala está acompañando en este momento a Triaca en la gira que está haciendo el ministro de Trabajo de Macri, pero se suscitó un inconveniente muy fuerte en Alberdi, en departamento de Alberdi de la provincia tucumana, donde aparentemente quieren disfrazar a las autoridades gremiales, y vamos a conversar con Dalinda Sánchez, que es la secretaria general de Alberdi, de Huatre, porque han pasado cosas muy extrañas en esta sesional número 867 de las que tiene Huatre. Sánchez, buen día, Berrenzi, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, cuénteme, ¿qué ha pasado, señora? Porque hubo movilizaciones en Buenos Aires, estuvieron 3 días ustedes en Buenos Aires protestando en la sede, frente a la sede de Huatre y demás, no hubo mucha difusión de prensa, pero nos quedamos pensando, ¿qué ha pasado en Tucumán o qué está pasando? Y bueno, a raíz de esto, de esta decisión del Secretariado Nacional de la Huatre de intervenir nuestra seccional, porque es una seccional combativa que se para, que se que para las empresas, les para la mano. El año pasado fuimos los que impulsamos el paro a nivel provincial en la paritaria del Citru. Bueno, todo esto para el gremio aparentemente son piedras en el camino para no dejarlos arreglar a espaldas los trabajadores como están acostumbrados a hacerlo. Y como se acerca la paritaria del Citru, no les ha quedado mejor idea de querer sacarlo del medio. Para eso han ofrecido cargo a los integrantes de la comisión directiva, donde hoy... Perdóneme, ¿usted es secretaria general de una comisión entrante o estaba antes de los que renunciaron? O sea, ¿hubo parte de una comisión que renunció? Yo soy secretaria general, segundo mandato desde el 2011 hasta el 2015, sí. Y del 2015 con mandato hasta el 2019 yo. O sea, ¿usted era la secretaria general o es la secretaria general de una comisión donde renunciaron determinada cantidad de miembros y por eso es el pretexto para intervenir? Exactamente. Lo que pasa es que el Secretariado Nacional no acepta... Hicieron renunciar a cinco integrantes, de los cuales uno revocó su renuncia, y el Secretariado Nacional no acepta su revocación de la renuncia. Nada nos informaron desde Huatre Central. Si bien ellos dicen, el día 25 nosotros hicimos una asamblea... Perdóneme, señora, ¿y el delegado de Tucumán, Ricardo Ferreira, qué dice a todo esto? Bueno, él está avalando todo esto, esta traición que a los trabajadores, como siempre lo quiso hacer, y bueno, está del lado del Secretariado Nacional y nada, está en contra de los trabajadores en sí. Por lo tanto, nosotros, bueno, a raíz de todo eso, de esta intervención que quiere meternos el Secretariado Nacional de Prepo, viajamos a Buenos Aires 3 días seguidos, estuvimos allí, tuvimos muy poca prensa, viajamos con más de 120 compañeros, trabajadores rurales, manifestamos 3 días todo el día frente a la UATRE, no tuvimos respuesta, ellos seguían con esa posición de nombrar un normalizador, esta persona, el normalizador, ni siquiera nosotros nos hicieron llegar una resolución de la cefalea de la seccional, no nos hicieron llegar la resolución. Sabemos de boca nada más que hay una resolución que no la vimos nunca, que no la hicieron llegar. Perdóneme, ¿cuántos trabajadores tiene la seccional? La seccional de Albardi tiene 4.000 afiliados, ajá, trabajadores rurales. ¿La mayoría en qué trabaja? ¿En citros? ¿Cítricos? La mayoría, bueno, lo que pasa es que son mucha gente, muchos compañeros que son temporarios, trabajan 3 meses y medio, 4 en el citro, en el arándano, la papa. Ahora, cuando uno se pregunta sobre estas situaciones, yo me parece que hay que ir un poquito más hondo. ¿Usted cree que esto tiene que ver con la posición política que tiene Huatre acompañando a Macri y ustedes a lo mejor están en una situación de oposición, o le parece que es un tema gremial? Es política y es porque está del lado de Macri, del gobierno, porque si no, Huatre tiene la misma posición del gobierno en aceptar las paritarias del 15%, la cual jamás lo podríamos aceptar, el simple hecho de que el sueldo de un trabajador rural es muy bajo, es muy el más bajo de la historia, no se llega a cobrar ni siquiera el mínimo vital y móvil. A los trabajadores lo han jornalizado, donde el día que ha trabajado, ese día lo cobró, de lo contrario no llega a ganar el mínimo. Y bueno, nosotros somos oposición a esta nueva dirigencia, donde estamos dispuestos a acompañar, pero no así, no de esta forma, con el atropello constante que tenemos en contra de nuestra seccional, si salimos a reclamarle a una empresa el despido de trabajadores. Yo he visto en un diario tucumano que dice que fue baleado la sede, ¿puede ser? Exactamente, el día de ayer esta gente que nombraron ellos como normalizador, lo sabemos de boca nada más, pusieron un aviso en la radio donde que iban a entregar en nuestra seccional los delantales y los útiles escolares que se deberían haber entregado ya. Entonces habían más de 200 personas en la sede esperando la entrega de esos delantales. Y cuando con tipo 5:30 de la tarde pasó el delegado provincial de Huatre, acompañado con 2 o 3 más, y también el que dicen que lo han nombrado normalizador, con el hijo y otros más en su vehículo y haciendo tiros al aire, cuando la gente estaban ahí pasivamente esperando que estos lleguen a entregar los delantales, la gente agarró sus motos, lo siguieron a uno más o menos 7 cuadras de la sede está la Ruta Nacional 38, ellos detienen su vehículo y a los compañeros, y además gritando, Dalina Sánchez, hija de puta, te vamos a hacer caga matando, nosotros tenemos que dirigir el gremio, tenemos que asumir, sí o sí, tenemos orden del Secretariado Nacional, y hicieron dos tiros, están las balas servidas que han sido entregadas a la policía. Sánchez, los 3 días que estuvieron en Buenos Aires frente a la sede de Huatre, ¿consiguieron algo? Nada, no, esta gente está dispuesta a no escucharnos. Nosotros lo que creemos, más allá de que esté acéfalo o no a nuestra seccional, que respete la asamblea de los trabajadores, es la decisión de los trabajadores. Entonces ellos lo que no quieren, ellos tienen su posición, han puesto una persona que es imparcial, alguien nombrado de normalizador, y siguen sosteniendo a esa persona que en el 2012 y hace un montón de años viene traicionando a los trabajadores, firmando tabla salarial junto al delegado provincial de Huatre, tablas que directamente no benefician para nada al trabajador rural. Y bueno, esta es la gente con la que Ayala hoy cuenta y que sostiene y que quiere seguir esta política en contra de los trabajadores, porque nosotros somos una seccional que combatimos, que nos paramos, que luchamos. Le pregunto para terminar esto, ¿cómo sigue? Porque ante esta situación que insisten en intervenir y ustedes que se resisten, ¿cómo va a seguir este plan de resistencia de ustedes? Y en todo caso, ¿qué piensa la mayoría de los trabajadores allí afiliados, no? Y bueno, con esta situación, lo ocurrido el día de ayer empeoró todas las cosas, donde obviamente que está todo el país recorriendo esta nota, esto lo sucedido el día de ayer, y bueno, la gente va a seguir resistiendo. A su vez que este secretario nacional quiere sostener a Enrique Ledema, que lo nombraron como normalizador, eso lo sabemos de boca nada más, la gente ya tiene mucha bronca, sabiendo que esta persona también ha traicionado en el 2012 y lo viene traicionando a los trabajadores con las tablas salariales que firmó, y nada, esto llegará a la justicia, hay amenazas de muerte. Para los oyentes de Buenos Aires que están escuchando, Alberdi, el departamento me refiero, ¿qué lugar ocupa en Tucumán? Está en el sur de la provincia, a 115 kilómetros de la capital de la provincia de Tucumán, está al sur de la provincia, Juan Bautista Alberdi. Bueno, señora, esperemos que puedan ustedes encontrar una vía de arreglo. Nos llamó mucho la atención la noticia que llegaba de Tucumán, que habían baleado un sindicato, por eso la estábamos buscando. Dalinda, estamos gracias. A disposición de ustedes para cualquier necesidad. Y yo a disposición también. Muchísimas gracias y gracias por escucharnos y hacernos escuchar nuestra voz, porque uno, la verdad, que no sabe cómo tiene que hacer para que los medios de prensa se llegaban y se lleguen ese día y nos den pelota en Buenos Aires. No es común que más de 100 trabajadores rurales del interior hayan llegado a la provincia de Buenos Aires, a Capital Federal. A nosotros nos llamó la atención eso, ¿no? Que estuvieran durante 3 días y no tuvieran prácticamente la cobertura que a veces tienen otras cosas, ¿no? Sí, no, está perfecto. Bueno. Saludos, señora. Adiós, Dalinda. Dalinda Sánchez, gracias, la secretaria general de Alberdi, de Huatre, que le quieren intervenir el gremio y se resiste a esta intervención después de estar 3 días frente a la sede, cuestionando y no siendo atendido por allá el secretario general nacional, que está acompañando a Triaca en la gira que hace por Europa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7:10 minutos. El pronóstico para la ciudad está indicando una temperatura máxima de 26 grados, nubosidad variable con vientos moderados del sector sur. En la Antártida Argentina tenemos 13 grados bajo cero en la base Vicecomodoro Marambio, con una máxima de 9 bajo cero, cielo nublado, niebla, nieve y ventisca. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 9 bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero, el cielo está nublado y hay nevadas. Base Orcadas, Antártida Argentina siempre. Mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de bancos de niebla, neblinas y lluvias con nevadas. La actual temperatura en Orcadas es de 1 grado sobre cero, la máxima será de 3 sobre cero. 11 minutos han pasado de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 9. Base San Martín de la Antártida Argentina, 4 grados bajo cero. cielo nublado, vientos fuertes a muy fuertes, la máxima 1, bajo 0, pase Belgrano 2, mañana con cielo nublado parcialmente, con neblinas y vientos leves de direcciones variables, la temperatura en Belgrano 2 en este momento 12 grados bajo 0, la máxima 9 bajo 0, pase Carlini, mañana con cielo nublado, lluvias, probabilidades moderadas de nieblas, vientos regulares a fuertes del noreste, temperatura actual en la base Carlini de la Antártida, 1 grado sobre 0, la máxima será de 4 sobre 0. La justicia argentina decidió extraditar a Jones Walla a Chile y se produjeron graves incidentes en Bariloche. En las inmediaciones del juzgado federal, agrupaciones que dicen ser representantes de los mapuches se enfrentaron con efectivos de gendarmería y de la PCA. El juez federal Gustavo Villanueva decidió extraditar a Chile a el líder de este grupo por varias causas en Chile que le van a costar, si se concreta la extradición, porque habrá apelación a la Cámara Superior o al Tribunal Superior de Justicia. Si se concreta, deberá purgar por lo menos 4 o 5 penas muy fuertes en el país trasandino. 12 grados después del amanecer antártico en las bases que tienen más frío, pero la temperatura en general en la Antártida está mostrando que no tenemos peligro de vientos muy fríos, aunque ha cambiado notablemente la temperatura en esta parte del país. El deporte por Belgrano. Bien, entonces, además del partido de Colón de Santa Fe por la Copa Sudamericana, otros dos encuentros van a completar la jornada de este torneo en el día de hoy. 19:15 juegan en Bolivia San José y el Nacional de Ecuador, arbitraje de José Argote de Venezuela. El partido de ida lo ganó el equipo ecuatoriano por 3-2 con un empate o una derrota por 1-0. Entonces va a clasificar el equipo boliviano. Si gana Nacional, por supuesto, va a clasificar los ecuatorianos. 21:45, el otro encuentro junto con el de Colón será en Venezuela, el que van a disputar Caracas y Everton de Chile. Dirige el brasileño Rafael Claus. El partido de ida lo ganó el equipo venezolano por 2-1. En el básquetbol, dos partidos le dan marco a la Liga Nacional de este deporte en el día de hoy. 21:00, Hispanoamericano recibe a Quilmes de Mar del Plata. Dirigen Pedro Hoyo, Nicolás Dana, Leonardo Salazar y Guillermo Fernández Brogui. En tanto, a las 21:30 en Córdoba, Atenas recibe a Salta Basket con arbitraje de Alejandro Chiti, Sebastián Monclada, Javier Mendoza y José Albert. En tanto, en el tenis, como decíamos en el día de ayer y se confirmó, tras la victoria en el ATP 500 de Acapulco, la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, nuestro compatriota de esta semana, es número 8 del mundo, ya que desplazó de ese lugar precisamente a su vencido, el sudafricano Kevin Anderson, en la final del torneo disputado allí en Acapulco. Los que integran el ranking, los 10 primeros del ranking ATP, lo encabeza Roger Federer, es el número 1 del mundo de Suiza. El segundo está Rafael Nadal de España. Tercero, Martín Cilic de Croacia. Cuarto, Grigor Dimitrov de Bulgaria. Quinto, Alexander Zverev de Alemania. Sexto, el austríaco Dominic Thiem. Séptimo, el belga David Goffin. Octavo, Juan Martín del Potro. Noveno, Kevin Anderson de Sudáfrica. Y décimo, el estadounidense Jack Sock. El Banco Central salió a vender 30 millones de dólares porque la divisa gringa se estaba escapando y estaba llegando casi a los 21 pesos para tratar de frenarla en 20,52. Se publicó el decreto 174 del Poder Ejecutivo Nacional, donde se reduce un 25% la burocracia política del Estado argentino. En un rato le daremos detalles de los ministerios para que ustedes vean la cantidad innecesaria de lugares y oficinas que tiene un Estado que no resuelve los problemas del país, pero que tiene una gran cantidad de empleados, pese a que se redujo el 25%. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, a ver si podemos entender la burocracia de la democracia fraudulenta, donde lo primero que hay que inventar son cargos públicos para acomodar a los que ganan las elecciones. Y después va quedando siempre el remanente de los que se fueron salvando de que los echen. Bueno, esta burocracia impactante tiene un cronograma que no se puede creer. Con la reorganización que se publicó ayer, quedaron, escuchen bien, 21 ministerios. Yo pregunto, ¿para qué quiere Macri 21 ministros? ¿Para qué? 21 ministerios. Según Macri, el mejor gabinete de los últimos 50 años, ¿no? 95 secretarías, 127 subsecretarías, 21 unidades de coordinación, eso sí, son de coordinación general, y un puñado de cargos adicionales. Esto es con la reducción que se hizo del 25%. A ver, Presidencia de la Nación. El secretario general de la Presidencia, ustedes saben, es Fernando de Andrés, y tiene su Secretaría Legal y Técnica y Administrativa, su Secretaría de Asuntos Presidenciales, su Secretaría de Comunicación Presidencial, fíjense, escuche bien lo que le estoy diciendo, su Secretaría de Comunicación Presidencial, es una subsecretaría, lo que podría ser un jefe de prensa, ¿no? Sigamos, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Gestión Institucional, Coordinación General, Unidad Técnica Grupo 20, del G20. O sea, inventaron este cargo reciente, es un invento, como tiene la presidencia por tiempo en Argentina. Coordinación General de la Unidad del Grupo de los G20, Secretaría de Deportes y Casa Militar. O sea, de la Secretaría General de la Presidencia depende la Secretaría de Deportes de la Nación, se llama McAllister. ¿No creen ustedes que eso sí podría ser un ministerio? ¿Deportes? Bueno, dejémoslo. Sigamos. Secretaría Legal y Técnica tiene Subsecretaría de Asuntos Legales, Subsecretaría Técnica. Se ve que no se puede tener un solo subsecretario que haga los dos trabajos como hace el secretario. Parece que no, hay que dividir. Secretaría de Políticas Integrales sobre Droga de la Nación Argentina, Subsecretaría de Coordinación Administrativa, su Secretaría de Abordajes Integral. ¿Qué podrá ser esto, no? Abordajes Integral. Su Secretaría de Estrategia de Tratamientos y Prevención. Sigamos. Secretaría de Política Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Y lo que le dije antes. La cuarto es la Jefatura de Gabinete de Ministros, Marcos Peña es el jefe, su Secretaría de Coordinación Administrativa, su Secretaría de Evaluación de Presupuestaria y de Inversión Pública, Secretaría de Comunicación Pública, o sea, un jefe de prensa, podría ser, pero tiene cargo de secretario de prensa, Secretaría de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Secretaría de Fortalecimiento Institucional, Secretaría de Coordinación Interministerial, Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas, Unidad Plan Belgrano, Unidad de Coordinación General, Subsecretaría de Programas de Infraestructura, Subsecretaría de Programas de Desarrollo Económico, Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, o sea que del jefe de gabinete depende el manejo de la opinión pública oficial, ¿no? Subsecretaría de Gestión Operativa, Secretaría de Contenidos Públicos, Secretaría de Medios Públicos. Yo no sé. Diego, ¿vos estás escuchando con atención? Sí, falta la Secretaría de Ayer y Hoy. Pero, así no ganamos unos sueldos, por lo menos. ¿Te leo de vuelta? Pues yo no lo puedo creer, sinceramente. No, es una cosa de loco. Y, además, 21 ministerios, ¿para qué? ¿Qué están jugando? Pero escúchame, pero esto es con la reducción del 25%, ¿te imaginas lo que era antes? Pero es una cosa de loco. Pero además yo no recuerdo nunca que haya habido tantos ministerios nunca. En ningún gobierno. Bueno, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. Instituto Nacional de Capacitación Política, Unidad Coordinadora General, Secretaría de Coordinación, Secretaría de Interior, Subsecretaría de Interior, Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, Secretaría de Provincias y Municipios, Subsecretaría de Relación con las Provincias y Subsecretaría, por supuesto, de Relación con los Municipios, porque no lo puede hacer el mismo secretario, tiene que tener dos subsecretarías porque tenemos muchas provincias y muchos municipios. Ahora, los municipios de las provincias, ¿quién lo atiende? ¿El de provincia o el de municipales? No sabemos. No se sabe. Secretaría de la Vivienda, Secretaría de Infraestructura Urbana, Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas, Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas, es decir, la obra pública. ¿La tiene quién? El Ministerio del Interior. Ahora, la Secretaría de la Vivienda, ¿a qué se dedica? ¿A vender los edificios públicos que dicen que no les sirven o construyen alguna vivienda? No, porque yo no veo que haya vivienda no tengo para la idea. Gente. A lo mejor están haciendo algo, no sé. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el canciller Jorge Fourier. Unidad de Coordinación General, Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública. Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Política Exterior, Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Subsecretaría de Asuntos de América, Secretaría de Relaciones Económicos e Internacionales, Subsecretaría de Mercosur y Negocios Económicos Internacionales, Subsecretaría de Estrategia Comercial y Promoción Económica, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Secretaría de Culto, Subsecretaría de Culto. Bueno, este quizás sea el más prolijito, ¿no? Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Coordinación, bueno, el ministro saben que es Ocaraguat, Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Subsecretaría Legal de Articulación Institucional. ¿Qué puede ser eso, Diego? No tengo la menor idea. Porque... Unidad de Coordinación General, Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Subsecretaría de Asuntos Internacionales de la Defensa, Secretaría de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa, Subsecretaría de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa, Subsecretaría de Ciberdefensa, Secretaría de Gestión, Presupuesto y Control, Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa. Es de terror, muchos jefes... No, pero esta es la burocracia civil para manejar la burocracia militar. Sí, pero muchos jefes y pocos indios, porque las Fuerzas Armadas están desmanteladas. Por eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subsecretaría y secretaría y una unidad. Hay más empleados civiles dentro de las Fuerzas Armadas que militares. Ministerio de Hacienda, a ver este, Nicolás Dujovne, Unidad de Coordinación General, Secretaría Legal y Administrativa, Secretaría de Administración y Normalización Patrimonial, Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, Subsecretaría de Asuntos Contenciosos. A ver, vamos a leer de vuelta porque... Si vos tenés una unidad de coordinación general, después tenés una secretaría legal y administrativa, ¿por qué tenés que tener una de asuntos contenciosos? Porque ya son pleitos demasiado importantes y lo tiene que tener una subsecretaría, ¿no? No, coordina lo que hace la otra secretaría, Miguel. Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Presupuesto, Secretaría de Ingresos Públicos, Subsecretaría de Política Tributaria, Secretaría de Política Económica, Subsecretaría de Programación Macroeconómica y Subsecretaría de Programación Microeconómica. O sea, para decirnos que no vamos a morir de hambre, pero vamos a tener esperanzas, todo esto es subsecretaría. Lo que pasa es que todas estas subsecretarías serían simples jefaturas de una dirección general. Pero la socracia no puede vivir así. No, porque además es mucho más lindo cobrar un sueldo de subsecretario que uno de jefe. Y sí, además yo pienso que en las tarjetas debe haber un problema muy serio de diagramación con los nombres, ¿no? Y sí, no entra en la tarjeta. Ministerio de Finanzas. Acá está el endeudador Luis Caputo, ministro de Finanzas. Subsecretaría de Participación Pública Privada. Unidad de Coordinación General. Secretaría Legal y Administrativa, Subsecretaría de Asuntos Legales y Regulatorios, Secretaría de Servicios Financieros, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Relaciones de Finanzas Internacionales. Bueno, bastante modesto, ¿no? Así que él toma las decisiones del endeudamiento y no quiere compartir mucha responsabilidad. Ministerio de Producción, Francisco Cabrera. Subsecretaría de Coordinación, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Transformación Productiva, Secretaría de Desarrollo y Planificación Productivo, o sea, una planifica y la otra intenta lo que se planificó, pero los dos son secretarios. Secretaría de Industria, Secretaría Subsecretaría de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores. ¿Qué es esto? ¿El que se encarga de hacer la compra a los proveedores? Y sí, es el jefe de compra, que se decía antes. Es un secretario de Estado. Ay, bueno, porque es mejor, te jubilás más con un cargo de subsecretario. Secretaría de Integración Productiva, Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, esto para las pymes, Secretaría de Comercio, Subsecretaría de Comercio Interior, Subsecretaría de Comercio Internacional, Secretaría de Significación Productiva, esto es el Ministerio de Producción, Ministerio de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, el ex de la Rural, Subsecretario de Coordinación Administrativa, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Ganadería, Subsecretaría de Pesca y Agricultura. O sea, cada uno tiene su subsecretaría, hay uno que es el jefe de los tres. Subsecretaría de Pesca y Agricultura, Secretaría de Mercados Agroindustriales, Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Subsecretaría de Relaciones Agropecuarias Internacionales, Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, Subsecretaría de Coordinación Pública. Y ahí justifica las retenciones al campo, porque si no, ¿cómo le pagamos el sueldo a todos estos? Justificación ahora para el Ministerio de Turismo. Gustavo Santos, Ministro de Turismo. Unidad de Coordinación General. Secretaría de Coordinación Inversiones Turísticas, Secretaría de Desarrollo y Promoción Turística, Subsecretaría de Desarrollo Turístico, Subsecretaría de Promoción Turística Nacional, Subsecretaría de Innovación y Tecnología y Calidad Turística, Subsecretaría de Calidad y Formación Turística, de Fiscalización de Prestadores, Subsecretaría de Innovación y Tecnología. Ahora, si eliminamos a todos estos subsecretarios y el viceministro se dedicara a trabajar con el ministro, le podríamos, con todo lo que ahorramos en guita, darle el 82% a los jubilados. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, subsecretario de Coordinación Administrativa, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Planificación de Transporte, Subsecretaría de Movilidad Urbana, Subsecretaría de Planificación y Coordinación de Transporte, Secretaría de Gestión de Transporte, Subsecretaría de Gestión Administrativa de Transporte, Subsecretaría de Transporte Ferroviario, Subsecretaría de Transporte Automotor, Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marítimas Mercantes, Secretaría de Obras de Transporte, Subsecretaría de Contratación y Ejecución de Obras, Subsecretaría de Supervisión y Coordinación de Obras. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, Ministro de Justicia. Subsecretaría de Coordinación, Subsecretaría de Asuntos Regionales, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Justicia, Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, Subsecretaría de Acceso a la Justicia, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Subsecretaría de Asuntos Estratégicos en Derechos Humanos, Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos, Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Humano, Oficina Anticorrupción, Subsecretaría de Integridad y Transparencia, Subsecretaría de Investigación y Anticorrupción. Aclaremos que Anticorrupción debería estar en manos de la oposición y está en manos de Alonso, una oficialista acérrima de Macri. Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Subsecretaría de Control y Vigilancia de Frontera. Unidad de Coordinación General. Secretaría de Coordinación, Formación y Carrera. Subsecretaría de Gestión Administrativa. Subsecretaría de Formación y Carrera del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Secretaría de Gestión Federal de Seguridad. Subsecretaría de Estadística Criminal. Secretaría de Seguridad. Subsecretaría de Política de Seguridad Interior Federal. Subsecretaría de Prevención del Delito y la Violencia. Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Secretaría de Protección Civil. Subsecretaría de Reducción del Riesgo de Desastres. Subsecretaría de Operaciones de Prevención Civil. Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales. Este es un cargo bárbaro, ¿eh? Subsecretaría de Articulación Judicial. ¿Tenés algo para opinar, Diego? Ya me quiero suicidar después de escuchar todo esto. Y falta. ¿Cuántas subsecretarías, por Dios, al divino cohete que no tienen razón de ser? Bueno, sí tienen razón de ser. Sí tienen una razón de ser, pero no es legítima. Miguel, ¿y qué pasó con el decreto que había firmado el presidente para que se fueran o renunciaran los familiares de los que integraban el gobierno? No sé, estarán dentro del 25%. Yo tengo el dato que se fueron de los 300, se fueron 12 nomás. Y bueno, algo es algo. Ahora, vos escuchás todos estos cargos. Si te enterás de una noticia que dio a conocer hoy el gobierno de la ciudad, que lo da como que es la igualdad entre el hombre y la mujer, que 50 hombres por día se suman a las labores hogareñas. Quiere decir que hay 50 hombres que son amos de casa y las mujeres salen a laburar. Exacto. Porque estos hombres se quedaron sin trabajo. Esa es la verdad de la noticia. Pero por el otro lado, estamos hablando de que esto es un gabinete de la burocracia. Todavía me faltan varias páginas y estoy agotado. No, hace rato que estoy leyendo. Es la guía telefónica. Sí, sí. Bueno, vamos al Ministerio de Trabajo, al de los parientes. Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social. Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Coordinación Administrativa, Secretaría de Seguridad Social, Secretaría de Empleo, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Promoción y Protección al Cambio Tecnológico, Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales. No anduvo con chiquitas, son todos secretarios, ¿eh? No hay un solo subsecretario, todos secretarios. Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Unidad de Coordinación General, Secretaría de Coordinación, Subsecretaría de Articulación Jurídico-Institucional, Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, Secretaría de Economía Social, Secretaría de Articulación de Policía de Política Social, Subsecretaría de Abordaje Territorial, Secretaría de Integración Sociourbana, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Subsecretaría de la Primera Infancia, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria, Subsecretaría de Gestión y Servicios e Institutos, Subsecretaría de Calidad Regional y Fiscalización, Secretaría de Coberturas y Recursos de Salud, Subsecretaría de Gobernación, de Cobertura Pública Sanitaria, Subsecretaría de Programación Técnica y Logística, Secretaría de Promoción de Salud, Prevención y Control de Riesgos, Subsecretaría de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Incomprevenibles. Esto sí que no lo entiendo de nada. Es una subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables y las otras que no se pueden comunicar. A todo esto sumémosle que cada uno de estos secretarios y subsecretarios tiene asesores. Tiene asesores. Tiene su secretaria, que seguramente tiene un asistente, y no menos de 10 empleados por cada subsecretaría y secretaría. Más tienen que tener. O más, pero ponele 10 nada más. Empezá a hacer la suma y hay más que policías y gendarmes. Bueno, acá hay un ministerio que no tiene sentido, ¿no? Que es el de educación. Porque no tiene paritaria nacional. Tiene una o dos escuelas en todo el país, nada más. Alejandro Finocchiaro. Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Secretaría de Gestión Educativa, Secretaría General de Consejo Federal de Educación. Está de más esto, si ya no hay más nada. Secretaría de Políticas Universitarias, Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, Ministro de Ciencias. Y vamos a ver qué dice esto. Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencias Tecnológicas e Innovación Productiva, Subsecretaría de Estudios y Prospectivas, Secretaría de Articulación Científica y Tecnológica, Subsecretaría de Coordinación Institucional, Subsecretaría de Evaluación Institucionales, Ministerio de Cultura, Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Secretaría de Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultura y Creatividad, Secretaría de Coordinación de Gestión Cultural. Ministerio, este es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sergio Berman, el rabino, tiene como su Secretaría de Coordinación Administrativa, su Secretaría de Interjurisdiccional e Institucional, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición. Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra, Ministro de Modernización, Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fomento del Servicio Civil, Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno, Gobierno Abierto, Unidad de Coordinación General, Secretaría de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica, Secretaría de Empleo Público, Subsecretaría de Planificación de Empleo Público, Instituto Nacional Administrativo de Administración Pública, Secretaría de la Infraestructura, Tecnología y País Digital, esto es una superposición de cosas, Subsecretaría de Desarrollo de País Digital, Secretaría de Modernización Administrativa, Subsecretaría de Gestión Administrativa, Secretaría de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, Subsecretaría de Regulación y Subsecretaría de Planeamiento. Miguel, lo tenemos a Torricia en línea, después seguimos con los... Espera, que me falta uno solo. Espera. Uno solo, dale. Ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Ministro de Energía, Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Subsecretaría Legal, Subsecretaría de Recursos Hidrocarburífero, Subsecretaría de Energía Eléctrica, Subsecretaría de Energía Renovable, Subsecretaría de Energía Nuclear, Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, Subsecretaría de Minería, Subsecretaría Sustentable de Minería, Unidad de la Coordinación General, Secretaría de Coordinación de Planeamiento Energético, Secretaría de la Coordinación de la Política de Energía y Secretaría de la Coordinación Minera. Hemos dado cuenta de la burocracia, fraudulenta, pese a que se redujo al 25%. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, te cansaste de escuchar, ¿no? Sí, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, es una cosa de loco esto, ¿no? Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Decime, ¿y en el ascenso por qué no armamos subsecretaría de club de ascenso? Y bueno, se arman tantas subsecretarías que realmente una más, ¿no? Miguel, bueno, finalmente Antonio Tony Argento pidió licencia, pero él dijo, no renuncio, por ahora pido licencia. Y hay una versión muy fuerte que se podrían llegar a adelantar las elecciones. Realmente, el almirante Brown, la cosa está complicada, es la tercera amenaza y además es la tercera vez que le valían el frente a la casa de Antonio Argento, y bueno, está con custodia permanente, ¿no? Con policía local y policía de la provincia de Buenos Aires. Por ahora pidió licencia, por ahora no renuncia. Vamos a ver cómo sigue la historia. El técnico Eduardo Pizzo dirige el próximo partido y según el resultado se va a decidir. Decir, Miguel, que hoy, 19:30, en el Club del Personal del Banco Hipotecario, en Villa Celina, ANFA, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, bueno, hay una gran reunión informativa, se esperan a todos los afiliados, habla el secretario general, que te mandó muchos saludos, Victorio Nicolás Coco, va a estar la plana mayor, con el indio José Magliolo, tesorero, con el secretario adjunto José Chiqui Úbeda, el Tano Pacini con Boca, van a estar también el Beto Pascuti y el Gato Danile, y se espera una gran concurrencia de técnicos a nivel nacional. Ahora, se está armando la lista opositora, ¿no? Mirá, Miguel, vos sabés que es una vergüenza lo que está haciendo Oscar Alfredo Barré. Miguel, vos que conocés mucho de esto, si vos nunca estuviste afiliado a un gremio, ¿podés armar una lista opositora? Oscar Alfredo Barré es uno de los que, junto a Ricardo Caruso Lombardi, que bueno, en el gremio hay un expediente judicial muy grande de Caruso Lombardi, que no pertenece más al gremio. Caruso Lombardi, que hace varios años no paga la cuota. Oscar Alfredo Barré nunca estuvo afiliado y quiere armar una lista de un gremio donde nunca estuvo afiliado. Bueno, me parece que hay algo político detrás de todo esto. Y el gobierno, que le apuntó a los gremios, le apuntó también al gremio de los técnicos, pero con una salvedad, Miguel. Si no es el único pega en el palo, el gremio de los técnicos, ANFA, no está sospechado de absolutamente ningún acto de corrupción. Y que ha crecido en los últimos tiempos, ¿no? Comprando dos propiedades. Y bueno, sería muy extenso de enumerar, por eso hoy está la reunión. Ferro le ganó 1-0 a Quilmes, Colegiales empató 1-1 con Barraca Central, San Telmo empató 0-0 con Talleres de Escalada, alguien dijo, se viene una tormenta bárbara, la Ferrer le ganó 2-0 al Deportivo Merlo, Alén le ganó 2-0 a Excursionistas, el Cabo en Zárate perdía 2-0 con Italiano, terminaron empatando 2-2, San Martín de Bursaco le ganó 1-0 a Armenio y Zupanqui le ganó 1-0 a Lugano. Esta noche, B Nacional, 21:30, un partido de 6 puntos. Independiente Rivadavia, La Lepra ante Boca Unidos de Corrientes. Por la B Metropolitana, 17:00, San Carlos Zacatipas, 21:05 en Villa Crespo, televisado Atlanta Tristan Suárez. Primera C, Noxur Cañuelas, Milan Luján. Por la primera B, 17:00, Central Ballester, Victoriano Arenas, La Madrid Muñiz, perdón, y Real Pilar Fútbol Club Centro Español. Miguel, ayer tuve posibilidad, volviendo al tema de los técnicos, de escuchar un audio donde Diego Maradona desde Dubái le da el apoyo a Coco y de paso lo mangueó. Voy a contar porque esto no se sabe, no salió en ningún lugar. Diego Maradona le mandó un audio a Coco brindándole todo el apoyo y además lo mangueó. Le pidió el analítico. Le pidió el analítico de Rocío Oliva, de su novia, de su señora, que es jugadora del fútbol femenino, pero hizo el curso de técnico, lo aprobó, pero le falta el analítico, se lo pidió a Coco, que le pidió paciencia, pero que se lo va a mandar. Una intimidad, Miguel, esto no lo sabe absolutamente nadie, ahora se están enterando, y bueno, por eso te digo, Maradona 2x1, le dio el apoyo a Coco y le pidió que le mande el analítico de Rocío Oliva. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, yo creo que después de esto que hemos contado, donde le hemos nombrado con la reducción del 25%, vayan imaginándose ustedes lo que era antes, uno se da cuenta de cómo se arma y se construye la burocracia en el Estado por parte de los políticos. Lo mismo ha pasado en la Cámara de Diputados y Senadores, donde entran como temporarios los trabajadores y van quedando después como permanente. Entonces gobiernan los radicales y quedan un porcentaje grande de los radicales. Gobiernan los peronistas y queda un porcentaje grande de los peronistas. Vale, entonces se va sumando una población que no tiene destino y cada vez que viene un sector político distinto deja una enorme cantidad de gente que eran provisorios en permanentes, o trabajadores permanentes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque evidentemente encuentran destinos para la gente que colabora políticamente. Un diputado tiene, para hacer su campaña, su gente de confianza y demás, se lleva a sus asesores, 4, 5, 6 o lo que él quiera, porque en definitiva tiene una partida económica que la puede dividir entre 10 o dársela toda a uno. Para el caso, no le van a dar más plata. Tiene una partida asignada. Bueno, entonces, por ejemplo, nombran 4, 5, 6 y después, antes de irse, cuando se termina el mandato, hacen alguna gestión para ver si 2 o 3 de esos quedan permanentes. Y así va sucediendo con todos, en todos los lugares. Ahora, si hubiera eficacia y rendimiento, no tendríamos que pagar consecuencias después de otra clase de discusiones. Por ejemplo, estamos discutiendo la excelencia educacional. Bueno, ¿por qué no analizamos quiénes estuvieron durante el regreso a la democracia en los ministerios de educación y qué hicieron? Veámoslo, estudiémoslo, analicémoslo y pensemos también en quiénes quedaron haciendo nada. Haciendo nada, es decir, no haciendo absolutamente nada en el ministerio. Hoy ese ministerio no tiene razón de ser, porque si tenemos un ministerio de educación y resulta que la educación va a volver a ser provincial y municipal y cada cual se tiene que arreglar con lo que tiene, es un ministerio que está de más, cuando en realidad debería ser un ministerio importantísimo, porque la educación tiene que ser nacional, la seguridad tiene que ser nacional, y son cosas que no se puede distraer y decir, bueno, esto pertenece a los distintos sectores que conforman la nación. Yo creo que ustedes han escuchado una enorme cantidad de lugares, seguramente innecesarios, y no le cuento a las secretarías, porque tenemos desde secretarías de bicisendas hasta las que ustedes se pueden imaginar. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de estas cosas? ¿Para qué vamos a meternos a detallar estas cosas? Bueno, lo que sería interesante, Diego, me parece, es conseguir los nombres de los que ocupan esos cargos, ¿no te parece? Sí, para por lo menos saber de quiénes son, aunque no nunca vamos a saber qué hacen, pero saber los nombres. Por lo menos, un ejemplo de esta burocracia es Canal 7, que cuando se convirtió en ATC en la época de los militares, pusieron a su gente más el personal que ya existente del viejo Canal 7, que era un canal chico, no tenía mucho personal. Después se sumaron los del gobierno de Alfonsín, los del gobierno de Menem, y no se iba ninguno de los que entraban. Y después siguieron los de los demás gobiernos hasta la actualidad. Por lo tanto, Canal 7 tiene tanto personal que hay muchos que no hacen nada. O que hay otros que trabajan mucho e inclusive viajan al exterior y otros directores que no tienen ningún programa. Es increíble, bueno, la cantidad de personas. A mí me tocó ser interventor de una radio como Excelsior, que tenía 220 trabajadores, cuando con 50 o 60 sobraban. ¿Y por qué eran 220? Porque el radicalismo había nombrado 20 personas por año. En los 5 años y medio que habían estado, ya habían dejado 120 personas de más. Es decir, date cuenta, y los otros venían de antes, sí. Date cuenta de qué manera y de qué forma se maneja con qué arbitrio y con qué libertad las cosas, ¿no? Entonces, cada uno de los que pasa por la función pública deja su reguero. Y total, nombrar 20 por año no importaba, y eso fue lo que hicieron. Nombraron 20 personas que no tenían destino en la radio, que en 5 años y medio eran 120 personas más. Y porque los puestos ya estaban cubiertos, y no podés echar a los que están, pero le agregás más porque vos tenés que cumplir con los tuyos, por lo tanto se va inflando como el pan cuando le echás levadura, ¿viste? Para que crezca. Y cuando vos llegás, como lo que no querés hacer es dejar sin trabajo a nadie, porque... Y sí, no, porque te da no sé qué. Claro, y tenés la orden política también de decir, señores, acá no hay que echar a nadie porque hay que darle trabajo a todo el mundo. Entonces te encontrás con pie y manos atadas y decís, ¿y qué hago yo para poder nombrar, aunque sea un asesor? ¿No? Y entonces esto pasa en todos los gobiernos y con todos los tiempos y en todos los turnos. Hasta que le encuentran la forma y encuentran la manera. Entonces se ascriben, los nombran en otro lado y lo escriben a tal otra dirección. Eso, la verdad que lo que pasa en el Estado es una vergüenza, ¿no? O utilizan los famosos contratos de obra, que es un contrato a 3 meses que te lo renuevan cada 3 meses y después te dejan fijo. Mira, a mí me tocó en el 73 ser director de prensa en Vicente López. Y lo digo ahora porque pasó mucho tiempo, ¿no? Casi tengo que hacer una licitación pública para encontrar gente sin errores de ortografía. Yo no podía tener en la dirección de prensa, no podía tener gente con error de ortografía. Bueno, tuve que sacar una chica de la maternidad, otra no sé de dónde, es decir, y tampoco podía relegar los que estaban hacía 20 años. Sí. Pero tuve que decirle, mire, tienen que ocupar este lugar porque ustedes tienen errores de ortografía. Ahora, ¿vos te das cuenta en la oficina de prensa errores de ortografía? Y sí, por supuesto. Ahora lo zafan con la computadora porque ponen el corrector y la computadora le corrige los errores. Pero ¿te das cuenta? Es decir, y tenía que estar permanentemente leyendo los comunicados y si se me pasaba un comunicado con el error, al otro día el intendente me llamaba. Entonces, no era mi función tener que releer el comunicado, pero lo tenía que hacer. Y bueno, hoy no tendrías ese problema porque los intendentes lo leerían y no se darían cuenta de los errores de ortografía. Eso es cierto. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? El Pagador Clubelier. Usted se había hecho agarrar un ataque a risa con toda la secretaría que tenemos acá. Es infernal esto, ¿eh? Como decía el general, crear una secretaría y después de crear una comisión y ninguno hace nada. Dígale a Carbone y usted que ahora cree la secretaría del barrio. A ver, hágame una payada con los nombramientos del gobierno de Macri. Casi, bueno, ¿y yo qué puedo opinar del amigo don Mauricio? Manda al pueblo a sacrificio porque lo quiere enterrar. Pero me pongo a pensar que solo hay la razón. En esta noble nación, mi palabra se acredita, fueron Evita y Perón, con Perón y con Evita, una gran presidencia, y falta mi inteligencia porque me encuentro aturdido. Con todo lo que he oído, ya no tengo transparencia. Perdóneme porque no puedo inspirar con lo que ha dicho usted, la secretaria, y que acá, es horrible la red. Perdóneme los tropezones, ¿eh? Los saludo. Mañana el provecho mejor. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. Luis de Moreno, ¿cómo te va? Miguel, quería hablar sobre lo que vos estabas planteando, cuál es la responsabilidad de cada uno que nos corresponde ante la situación por la que está atravesando nuestro país. Mirá, esto es sencillo. Acá, fíjate que el pueblo vota de acuerdo no sé a qué circunstancia. Por supuesto que lo principal que pasó en el 2015 fue votar en contra de... Ahora, las propuestas estaban de un solo lado y no tuvieron votos. Me acuerdo que Massa hablaba de la renta financiera, que hablaba del juego, que hablaba de las mineras, que hablaba de la producción, del trabajo, y no le dieron bola, y no le dieron bola. Y ahí está la gran situación que estamos atravesando, porque precisamente esas pautas. Porque se metió la prensa a insistir en la grieta, porque también marcaron la grieta desde el kirchnerismo y desde el macrismo, y en definitiva con eso lo que hicieron fue eclipsar a las terceras fuerzas, polarizar entre ellos dos, pero también hacer una polémica simplemente yo estoy en contra de y nadie sabía a favor de que estaban, ¿no? Por eso cuando uno recuerda las frases de campaña de Macri, se da cuenta que decían cualquier cosa para que lo guste. Claro, tal cual. Y una de las bases fundamentales era atacar al gobierno. Yo creo que también hay otro problema, ¿no? La credibilidad de la sociedad sobre quienes digan determinada cosa. A mí me parece que construir un programa requiere del conocimiento, pero también del silencio. Es decir, los referentes políticos alguna vez deberían decir, yo convoco a esto, pero me margino de candidato. Entonces, a partir de allí, vos avanzás con gente nueva, que puede coincidir con la conducción, pero no. Primero dicen, vamos a hacer la unidad, se ponen en la foto a ver si los eligen. Por supuesto, pero es una unidad transitoria y pegada así con saliva, porque realmente es amontonar más que bueno, unidad, pero, ¿no? Pero no importa de qué sector vengan, sí, porque claro. primero están en contra de, ¿no? Sí, ahora, sí. Lo que me parece que hay que lograr es que los que están en contra de digan a favor de qué están, porque ahí, claro, ahí se van a encontrar la diferencia después. Ahí está la diferencia, por supuesto. Y otro de los errores de Massa fue que fue a competir como senador en lugar de ir cabezar la lista de diputados. Hoy estaría en el Congreso hubiese tenido algún voto más, seguro. La verdad que yo creo que algunos se creen más de lo que son. Ese, como decía el general en la conducción política, si Jesucristo hubiese bajado a la tierra un día, dice, ya no hubiese algún estúpido que le hubiese faltado el respeto. Dijo, por eso inventó el Papa, dice que hace el secretario, porque si él bajara todos los días a la tierra no le creerían más. Claro, y el otro tema que te quería plantear es precisamente que lo que se le hace campo orégano al gobierno es que no hay oposición. La oposición nunca estuvo tan debilitada como hoy. ¿No? Perdón. Hay oposición y es mayoritaria. Sí. Lo que ocurre es que esa oposición que es mayoritaria, o sea, el gobierno es minoría, esa oposición que es mayoritaria, por no haber debatido nunca en qué estaban de acuerdo, están todos dispersos. Por eso estoy diciendo de que lo que hay que buscar es, bueno, 5 puntos, 10 puntos, ¿a favor de qué cosa estamos? ¿Para hacerlo de qué manera? Bueno, listo, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí. Bueno, avancemos sobre esto. Vos fíjate que Cambiemos, no discutió programa, sino que dijeron, estamos en contra de, y se juntaron todos los que estaban en contra de. Claro, y por no tener programa, hoy los radicales quedan pegados al liberalismo. Al liberalismo, sí. Y muchos de ellos, los que quedaron afuera de los radicales, como Alfonsín, quedaron fuera del gobierno, están en contra del gobierno, claro, públicamente, no están diciendo en todos los programas, es bueno, ven que lo pasean por todos lados. Te saludo. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel Ángel, bienvenido. No pude escucharte ayer porque no estuve en casa. Mira, con relación a lo que decías de las... no tuve tiempo de tomar nota de todo, pero ayer salía de una sesión de kinesiología y por la calle Perón y Carlos Pellegrini hay unos volantes que la colocan a María Eugenia Vidal con todas estas subsecretarías y todo, pero en vez de ser nacional es el gobierno de la provincia y de Carolina Stanley, y me quedé tan azorada Más ahora, con relación a lo que vos decís, que estuviste interventor en Excelsior y en Vicente López, mirá, como vos sabés, yo estuve en el peor lugar, que fue la Secretaría de Medios, los 10 años de Menem. Estaba en prensa el negro Pedraza, con sexto grado, sacaba las fotocopias, y viajó por todo el mundo con el presidente Menem, que tiene más viajes que Clinton al exterior. Yo viajé dos veces al exterior por trabajo. Una a Estados Unidos y me lo tuve que pagar yo. Me lo tuve que pagar yo y tomar decisiones. Te saludo porque me tengo que ir a las noticias. Un beso. Bueno. Chao. 8:00 a.m, un minuto a noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A esta hora está citado el Gabinete Nacional para una convocatoria que hizo el presidente, tratar el momento actual y la marcha de la economía y la situación con los docentes. La reunión está convocada a esta hora. Posteriormente, el presidente de la República recibirá las visitas de extranjeros, a quienes rendirá la conveniente atención. Dos minutos pasan de la hora 8. Mañana se reúnen dirigentes de la CGT a los efectos de encontrar a los probables candidatos para que sea un solo secretario el que reemplace al triunviro. El nombre de Daer, sostenido por los gordos, va perdiendo consenso lentamente y aparecen otros nombres como el ferroviario Sacia, que podría ser sostenido por algún sector, y también se habla del representante de Luz y Fuerza, que podría ingresar en esa posibilidad. Los que sostienen a Daer dicen, cuando se quedan en soledad de a uno o de a dos, que el apellido tiene la contrapartida de haber sido su hermano Rodolfo el responsable de CGT en la época de las privatizaciones de Menem, y que no es muy conveniente que quede otra vez un Daer al frente de la CGT. El presidente, luego de la reunión de gabinete, va a recibir a los reyes de Noruega. Haroldo y Sonia llegarán al país acompañados por más de 60 empresarios de las principales compañías de aquel país. Se trata de la primera visita oficial de un monarca noruego en medio siglo. Mauricio Macri lo recibirá en la Casa de Gobierno a Harold y a Sonia, en la búsqueda de concretar acercamientos económicos entre la Argentina y su país. Por lo pronto, será la primera visita oficial de un monarca noruego en medio siglo, y no llegarán solos, ya que los reyes vendrán acompañados por 60 empresarios de las principales compañías de Noruega. La llegada de los monarcas noruegos en compañía de esta comitiva hace que se abra la posibilidad concreta de acercar inversiones noruegas a nuestro país. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios muestra que durante el año pasado el déficit comercial de nuestro país con Noruega alcanzó a los 24 millones de dólares, luego de cerrar en 119 millones en el año 2016. Es decir, que la Argentina busca primero igualar la balanza y venderle algo a los noruegos, y después tentarlos para que vengan ellos a invertir en la Argentina. El deporte por Belgrano. Se viene entonces la 19ª fecha del fútbol grande en la República Argentina, que comienza el viernes con 3 partidos, 2 a las 19, Godoy Cruz Arsenal y Gimnasia y Grima La Plata Banfield, y a las 21:15 el escolta Talleres de Córdoba enfrenta Atlético Tucumán. Atención con este partido, porque si gana el equipo cordobés se va a acercar mucho más a Boca Juniors. El sábado, Cuatro partidos. A las 5 de la tarde juegan en Bahía Blanca Olimpo Colón de Santa Fe y en San Martín Chacarita con Racing. 19:15 lo hacen en la Bombonera Boca Tigre y a las 21:30 en Paraná Patronato River Plate. El domingo van a jugar otros cuatro partidos, dos a las 17, el clásico Huracán San Lorenzo y en el sur Lanús frente a Estudiantes de La Plata. 19:15 van a jugar Vélez en el Amalfitani entre Rosario Central y cierran la jornada un partidazo en Avellaneda en el Libertadores de América Independiente Argentino Juniors. La fecha se cierra el lunes con dos partidos a las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia Belgrano de Córdoba y en Santa Fe Unión Temperley y culmina la jornada 19 del fútbol de Primera División 21:15 en Rosario, Newell's Old Boys y San Martín de San Juan. En tanto, en la Fórmula 1 ya se va a abrir el circuito de Barcelona, vuelve la Fórmula 1, va a tener 4 días para ir preparando sus autos para la primera competencia del año 2018. Allí será en Barcelona y en el día de hoy los equipos de Fórmula 1 van a tener la primera posibilidad de estar transitando el circuito de aquella ciudad. Los primeros equipos que lo van a hacer son Mercedes y McLaren. En tanto, lamentable noticia para el mundo del rugby, porque los Pumas no pudo quedarse con el Seven que se disputó en Las Vegas, Estados Unidos. El seleccionado argentino de la especialidad, los Pumas 7, perdieron frente al conjunto local de Estados Unidos por 28-0, que de esta manera ganó la Copa de Oro y postergó las ilusiones del equipo argentino de quedarse con el campeonato. En plena dictadura de Rojas y Aramburu, la Argentina sufrió una tremenda epidemia de poliomielitis. Ocurría en el año 1956 y un día como hoy, las autoridades de la dictadura sangrienta de Rojas y Aramburu informaban que además de tenerlos a ellos, había una epidemia de poliomielitis. Varias personas fueron afectadas mientras se buscaba desesperadamente la vacuna de la polio, mientras Jonas Sal trabajaba en sus laboratorios y se estaba peleando con una situación, la de la polio, que era nueva en la humanidad de la posguerra. Un día como hoy, nacía quien en 1863, luego en la vida activa, Joaquín González, sería un jurisconsulto y legislador y político y escritor argentino. Joaquín B. González trascendió en la historia por los lugares que ocupó. 8 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Hoy es el día del escultor en la Argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, querías hablarme de Boca, de Julio Boca, ¿no? Que es el cumpleaños. De Julio Boca. 1967 nació, ¿sí? ¿Querés que te hable de Julio Boca? Buscamos lo que escribió hoy de Julio y te lo cuento. No, pero vos sabés que es un personaje notable, ¿no? Está laburando en Uruguay. En Uruguay, sí. Porque es el director del ballet de allá de Uruguay. Trabaja tranquilo allá. Trabaja tranquilo, nadie lo molesta, lo dejan hacer lo que él sabe hacer y bien. Y es bueno, uno de los grandes bailarines argentinos. Mientras vamos a preparar lo de... Maravilloso. Lo de Boca, vamos a abrir los teléfonos. Los números de los teléfonos son estos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel, buenos días. El problema argentino es si liberalismo capitalista teórico o liberalismo no. Si los grandes capitales son especulativos y las grandes fábricas con 4 o 5 mil trabajadores ya no se instalan, debemos incentivar las pymes y el cooperativismo. Y claro, porque además es el mayor lugar de empleo del país. La mano de obra argentina se emplea en las pymes. Exactamente. y tenemos que atender el 50% al campo y el 50% a la industria, sin grandilocuencias, sí posiblemente en comunicaciones, satélites, energía atómica, en reactores, y como dijo Ferrer, vivir con lo nuestro y tratar de incluir a la mayoría, etcétera, etcétera. Para eso se tiene que reunir la unidad ciudadana e involucrar a todos los que piensan con inclusión social. Bueno, se cortó, dale. Sácalo del aire porque se cortó. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un día como hoy también nacía García Márquez. También en 1926 nacía Alan Greenspan, el economista norteamericano. Es la hora 8:11 minutos, los teléfonos están abiertos. ¿Quién está? Señor de Renzi, es un tema totalmente distinto. ¿Qué? Todos los días, a cada rato surge algo, ¿vio? ¿Quién habla? Silvia de Seiza. Sí. Le iba a decir que yo escuché a Monseñor Aguer en Claves para un Mundo Mejor y hizo una referencia clara, concisa y con sentido común con respecto a que se habían empezado a crear leyes en contra de los abusadores, de los violadores, y ahora resulta que la ley que se quiere crear es en que las chiquilinas aborten, y de todo lo otro, de los abusadores y de los violadores, bueno, ya no se habló más. Y ayer estaba escuchando yo, a grandes rasgos en el programa de Fantino, cómo están creciendo los curas villeros, y en buena hora, y están muy bien, pero tiene que ser uno en desmedro del otro. No, pero además no son curas villeros, además... ayer hablábamos justamente con un sacerdote de esto. Sí, no, yo lo escuché. Por eso, no son curas villeros, son sacerdotes. Los curas son curas, y los que trabajan en la villa, bienvenido sea, porque trabajan al lado de los que más necesitan, ¿no? Pero estaban diciendo como que... Bueno... Estos van a reemplazar a los otros. Son tan cristianos y tan ciudadanos. ¿Pero quién decía eso? Estaban en el programa de Fantino. ¿Pero quién decía eso? Porque este muchacho de pronto le falta porque mucho. Yo imagínese, no estoy empapada bien de los nombres de los curas, y menos... No, pero ¿qué hablaban de los sacerdotes o de las personas que estaban invitadas en el programa? No sé... Sí, era... No tiene importancia, cada cual puede pensar lo que quiera. Claro, bueno. Pero resulta que de esto surgen después, sí, que son unos en desmedro del otro, y son tan cristianos y ciudadanos los que van a la Catedral de Buenos Aires, como los que están en las villas. A veces los de la Catedral de Buenos Aires podrían llenar las Arca, y con eso que administraría, bueno, Cárica, podrían ayudar también en la villa. La saludo, señora. Chao, señor. Hablando de esto, me escribió el otro día un oyente que decía que no todos los católicos eran cristianos. Y claro, por lo general se dice que todos los católicos son cristianos, porque el cristianismo tiene a todos los católicos. No todos los cristianos son católicos, pero no todos los católicos son cristianos. Eso quiere decir que no todos los católicos estaban humanizados. Esa era la intención del que escribió. Y es cierto, porque muchas veces, creyendo que se confiesan y son perdonados, siguen pecando y haciendo que el que necesita no lo tenga o que le pase. Pero eso es la sociedad, el ser humano es así. No hay, fuera del cristianismo o adentro de cualquier otra religión, mejores personas a las que son los católicos. Son diferentes porque hay buenas y malas personas del catolicismo, en el islamismo, en el judaísmo. En algunos lugares hay más personas que se destacan por la maldad, por su codicia, por su ambición, pero bueno, esto es según el régimen que vivimos. Aquí vivimos dentro del catolicismo y de pronto lo notamos, o viven los evangélicos y lo notan, pero en los otros países que viven dentro de otras situaciones religiosas también tienen esos religiosos deshumanizados. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Yo, de mi opinión... los argentinos tenemos que hacer todo lo posible que venga Francisco de Renzi, que venga el Papa y hable un acto grande, tiene que ser la misa ahí en la 9 de julio, en el obelisco de Renzi. Si el Papa viene, no lo puede hacer en la 9 de julio porque es chico ese lugar. Si el Papa viene, hay que tener un lugar muy muy grande, y depende de dónde, y no sé, hay que pensarlo mucho. Y no creo que venga mientras... pasen las cosas que pasan. cuando se tiene la ley del divorcio lo terminan de correr definitivamente, ya el Papa no va a venir. Bueno, pero mi deseo es que Francisco tiene que venir, esta es su patria, él es argentino, de Renzi, como tiene que venir y pisar acá, como Papa, la tierra argentina de Renzi. Juan, dije la ley del divorcio, la ley del aborto, quizás decíamos. Sí, sí. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Vamos a recordar a Julio Boca, entonces, como me pediste. Julio Adrián Lojo Boca es su nombre completo. Lo conocemos como Julio Boca. Nació en Munro el 6 de marzo del 67. Bailarín reconocido a nivel mundial. Actualmente vive en el Uruguay y se desempeña como director del cuerpo de baile del Sodre, que lo designó en ese cargo el querido Pepe Mujica. Julio Boca ha bailado como invitado internacionalmente en el Royal Ballet de Londres, el Bolshoi de Moscú, el Kirov de Leningrado, en la Scala de Milán, en la Zarzuela de Madrid, en el Royal Danish Ballet de Dinamarca, el Ballet de la Ópera de Oslo, el Stuttgart Ballet de Alemania, el Ballet de la Ópera de París, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, el Nacional de México y el Teatro Colón de Buenos Aires. Habitualmente bailaba con él una gran bailarina argentina, Leonora Casano. Decidió retirarse como profesional en un espectáculo público y gratuito en Buenos Aires el 23 de septiembre de 2007. A los 18 años había ganado la medalla de oro en el concurso internacional de ballet de Moscú y en 1986 lo invitó Mijail Baryshnikov a participar del American Ballet de Teatro. Tuvo grandes maestros de baile y a los 18 años ganó la medalla de oro en el quinto concurso internacional en Moscú. Junto al ballet contemporáneo del Teatro San Martín estrenó la coreografía de Oscar Araiz, Bestiario, con música del español Jerónimo Maeso, participando como solista Eleonora Casano. En 2007 salió a la venta en la Argentina su biografía, publicada por la editorial Aguilar, que se titula Julio Boca, La vida en danza, escrito por Angelina Montoya, periodista independiente, y en diciembre de ese año se despide como bailarín profesional. El 23 de marzo de 2010, Mujica lo designó director del Sodre, el órgano estatal uruguayo de la danza, y para despedir su carrera profesional de 25 años, Julio Boca dio un espectáculo al pie del obelisco porteño, acompañado de grandes de la danza mundial. Hoy Julito Boca cumple años y se los conmemoramos de esta manera. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. ¿Sí, quién es? Sí, hola, buen día, Susana, habla de Bernal. ¿De dónde? De Bernal. Sí. Del partido de Quilmes, tapado por la basura. Sí, ayer llamó una señora y no sé si la municipalidad recibió el mensaje, nosotros también nos ocupamos desde la producción, sí. Pero no tengo idea si fueron o no fueron. Es que nos vienen tapando hace meses, hubo prácticamente un mes entero que no salió un camión a recorrer entonces desde Bernal hasta Espeleta, hasta la otra punta. Estaba todo tapado, no se podía caminar en las veredas, del olor de las moscas, se está llenando todo de ratas, problema enorme tienen todos los vecinos. ¿Por qué no nos llaman a los medios locales? Sí, llamé. ¿Sí? Yo llamé al teléfono. No a la municipalidad solamente, sino me refiero, sí, a los medios locales, al Sol de Quilmes o alguno de esos. ¿Qué pasa ahí? Sí, estuvieron acá en los arroyos, tomaron imágenes, sacaron las fotos, sacaron el Perspectiva Sur, ¿y? El diario El Sol, y no hay respuesta. Lo que se dice que la empresa que estaba encargada, por ejemplo, de limpiar los arroyos, pues tenemos dos arroyos importantes que pasan por acá, ya no le bajaron el contrato. Que antes sí se veía, yo estuve a tal vez 6-7 cuadras y se veía. O sea que no es un servicio municipal, sino que era un servicio privado y se cayó. Sí, que no robaron el contrato, que era la provincia. No, porque la señora que ayer nos dijo, nos decía que era municipal el servicio. Bueno, y el servicio municipal de la basura, de la recolección de basura, es municipal. Pero desde que subieron, con mucha ineficacia, toda la basura vienen y la tiran acá en la cercanía de los arroyos, donde están los asentamientos, la zona más pobre de Quilmes. ¿Y Martiniano Molina qué dice? Nada. Martiniano Molina... Y es un caladura, un sinvergüenza, porque no da respuesta en esos días. Y lo que hace es despedir gente, porque hasta hubo forcejeos, tomaron la policía, la gendarmería, tomó acá donde salen los camiones de la basura, por ejemplo, porque querían ingresar a trabajar los despedidos, o fueron a protestar, se veían la... Perdóneme, señor, ¿y qué empresa era? De recolección de basura, sí. Municipal, porque antes era de Covelia, me parece, y después la municipalizaron. Bueno, claro, no, primero, sí, eso fue en la época de Gutiérrez. Bueno, era municipal, ahora la recolección... Claro, por eso, la recolección es municipal ahora, por eso no, usted me decía de una empresa que se había quedado el contrato, antes era Covelia y después de una pelea con Moyano, el Barba Gutiérrez hizo la recolección de residuos municipales. Ahora sigue siendo municipal, ¿o no? Sí, la recolección domiciliaria es municipal. La limpieza y saneamiento de los dos arroyos estaba a cargo de una empresa privada que supuestamente le bajó el contrato, o que se lo bajó la provincia de Buenos Aires. Sí. El tema acá, que tanto la los arroyos, y ojalá que llame más gente para dar fe de esto, directamente no se ve el agua. Directamente son pilas y pilas de bolsas de basura. ¿Por qué? Porque está los carritos que pasan y aprovechando esta constancia de recolectar la basura domiciliaria, se hacen su día llenando los carros de bolsas y van y los tiran al arroyo. Señora, yo le sugiero que llame a los canales, a los canales de televisión, sí, porque... Estuvieron, pero no cambia nada. Estuvieron. Antes, cuando el año... Hablaban todos del gobierno anterior. Del gobierno anterior pasaban de la semana, 6 días se recolectaba la basura domiciliaria. Había barrenderos. Ahora no se ve un barrendero. Las calles están tapadas en basura. Todos estos meses terribles que hubo, ¿saben lo que hacía? ¿Saben lo que hacía? Y no me da vergüenza decirlo. Yo iba hasta la plaza de Belén, que todos la deben conocer, que había unos volquetes, unos contenedores rebalsados en bolsas, y las tiraba ahí en la montaña para sacarlas de mi vereda, porque ya no sabía dónde meter las bolsas, y alguno iba con miedo cuando estamos pagando. ¿Eso está ocurriendo en Bernal? Sí, en todo el partido de Quilmes fue afectado por esto. Bernal... yo recorrí desde Bernal hasta el cementerio, ir a caminar por un basural. Yo nunca vi Quilmes tan sucio. Bueno, pero vamos a intentar de vuelta hoy con la municipalidad, a ver si nos atiende alguien como para salir a hablar y explicarlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, el número de vecino a vecino, yo llamé para quejarme, sí. Y la chica que me atendió me pedía la dirección del arroyo. ¿Y qué número es? Y yo dije que el arroyo era... No, pero ¿qué número de teléfono, digo? Era 0810-999-5656, no me acuerdo bien. Sí. Atención vecino a vecino, Municipalidad de Quilmes. Bueno, señora... Bueno, Renzi, un segundo, ¿qué me decía la chica? Me decía la dirección del arroyo, el número. Me decía que... No, le digo, pero es calle Chaco, Avenida Mauriño. Me decían, no, me tenés que dar el número. Digo, pero no tiene número, le digo. Tiene ubicación, le digo. Y me decía, bueno, si no me da el número, no le puedo tomar el reclamo. Le digo, pero ¿vos conocés Bernal? No, porque yo no soy de Bernal, me dijo. ¿No sabías qué pasa en Dos Arroyos por Bernal? No. Entonces, que uno pierde el tiempo. Aparte, imposible comunicarse. ¿Vos te entienden? Tienen una incompetencia y una soberbia. La verdad que na, Quilmes, un desastre. Señor Martiniano Molina, la inseguridad, los tapones basura. ¿Qué hace usted? ¿Eh? Lo único que hace es arreglar el río de Quilmes y la parte donde vive usted. ¿Eh? Porque después está todo tapado en basura también. Lo único que hace es arreglar frente de su casa. ¿Eh? Después nada. Quilmes brilla por la mugre y por la ausencia de un intendente. Bueno, señora, esperemos a ver qué podemos hacer. Nosotros, lamentablemente, no tenemos la... No, le quiero decir, más que escucharle y hacerlo público, no tenemos la posibilidad de que reaccionen, porque ayer, ya le digo, nos hemos ocupado y dijeron que hoy iban a ir, pero evidentemente no han ido, ¿no? Mira, acá se inunda, están todos los desagües tapados. ¿Entiende? Cuando venga una deme bien la dirección del barrio. El barrio es Bernal Oeste. No, pero el barrio. El arroyo está en la avenida Mauriño y Chaco, uno, y el otro está a una cuadra. ¿Arroyo? El arroyo Las Piedras y el arroyo San Francisco. Las Piedras. Sí. ¿Y San Francisco el otro? Sí. Y es más, si usted los ve desde la avenida Mauriño o Mosconi, como conocen todos, y si va desde Zapiola a unas cuadras antes del Camino General Belgrano, sí, las pilas de basura que se ven directamente parece que tuvieran, no sé... Los saludo, señora. Los saludo, hasta luego. Bueno, le agradezco. Adiós. Y así que al intendente, por favor, que destape, porque cuando vengan las tormentas nos inundamos todos. Adiós. ¿Eh? 8:26, el drama que están viviendo los vecinos de Quilmes. Ayer una señora quejándose por el mismo tema que habla esta señora de hoy. Nosotros nos ocupamos durante la media mañana de ayer y la tarde, y la verdad, nos dijeron que iban a ir a ver, no sé si estamos hablando de la misma zona, del mismo barrio, sí de Bernal, pero la señora... Ayer decía un barrio, no me acuerdo porque ahora no lo tengo aquí, pero me parece que debe ser generalizado, por lo que está diciendo Diego. Esto es un tema bastante complicado, ¿no? 8:27. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 6:00 a.m. comenzamos el programa de esta manera. Seguramente cuando uno se pone a analizar el presente de la sociedad argentina, hablar de un territorio perdido parecería estar lejos, porque incluso se nos exige pasaporte para entrar a ese pedazo de tierra irredenta usurpada por el pirata inglés, que son las Islas Malvinas. Pero como estamos entretenidos en tantas cosas diarias, perdemos de vista la entrega de distintas cuestiones que van ocurriendo a diario y que no solamente tienen que ver con la política del endeudador Caputo, que ha firmado papeles al mejor estilo de Rivadavia por 100 años de deuda externa, sino que también tiene que ver con la entrega de nuestras riquezas mineras y, por supuesto, con la aceptación, dejando precedentes de sin reclamo diplomático, de la explotación petrolera en el mar argentino de Malvinas, que se va a efectuar a partir del fin de año de este en curso, una vez que los isleños terminen de conseguir los 1.500 millones de dólares que aproximadamente le hacen falta para comenzar las perforaciones en el mar en el sector norte de las islas. El gobierno argentino, por supuesto, si lo sabe este periodista, lo sabe el gobierno argentino, y supongo yo el canciller, están enterados, pero guardan absoluto hermetismo, no reclaman nada, no protestan, sobre una reciente firma que se hizo entre una petrolera que originariamente, hace mucho tiempo, tenía intereses de el marido de la criminal de guerra no juzgada nunca, Margaret Thatcher, que es la empresa petrolera que negoció con los Kelper, y tiene un contrato de explotación petrolera en el territorio argentino usurpado, que es la Rockhopper, que a su vez termina de firmar una carta de intención con una perforadora a los efectos de que esta perforadora se traslade al norte de la isla Malvina para hacer perforaciones en el mar ante la certeza de la existencia de petróleo.

márquelo o aguarde en línea y será atendido por uno de nuestros operadores. Esperamos en línea. Recuerde que por consultas, denuncias o reclamos debe comunicarse con la línea gratuita 0800-999-5656. Antes, muchas gracias. Denuncia reiterada de los vecinos de Bernal. Esperamos que nos atiendan en la Municipalidad de Quilmes. Es la hora 8:40 minutos, 14 grados 4 en la ciudad. Este es el conmutador del Palacio Municipal. El municipio de Cambiemos, que no atiende a la gente que llama. Donde gobierna el cocinero Martiniano Leguizamón. Martiniano Molina, no Leguizamón, Martiniano Molina. Bueno, evidentemente no nos van a atender. Y deben estar durmiendo, no deben abrir hasta las 10. Hay que ir al supermercado a comprar las cosas para cocinar, Miguel. Sí, por eso no está todavía. ¿Podés llamar de vuelta, por favor? Sí, cómo no. Llamemos de vuelta. Bueno, esto pasa cuando uno habla con las máquinas, ¿no? Es decir, cuando uno atiende a un ser humano y entonces estamos aguardando que alguien nos pueda atender. A ver si podemos hablar con la Secretaría Privada de la Municipalidad, que evidentemente tiene que pasar uno por el computador, porque no poseemos los directos de la Secretaría. A ver si el Intendente está enterado de lo que está pasando en Bernal, donde la basura está tapando a los vecinos. Estamos llamando de vuelta. A ver, ¿qué dice el computador? Estás maldiscando todavía. Sí, sí. A ver, discando. Mira que antiguo, ahora no se disca más. Y sí, bueno, lo mismo, aprieta los botones, como discar. Esto está pasando. Eso es periodismo verdad, ahí está. Usted se ha comunicado con el municipio de Quilmes. Si conoce el número de interno, márquelo. O aguarde en línea y será atendido por uno de nuestros operadores. Recuerde que por consultas, denuncias o reclamos, debe comunicarse con la línea gratuita 0800-999-5656. Muchas gracias. Es el que decía la señora, el 0800... Imagínense ustedes que la urgencia que puede tener uno y se quiera comunicar con la municipalidad, ¿no? No, tremendo, pero por lo menos... Molina, estamos llamando por teléfono, Molina. Por lo menos está modernizado, no te pasan para Elisa, tienen una campanita. Está preparando el puchero, Martiniano. Hay que ser optimista, alguien va a atender. Esto es en beneficio de los oyentes de Bernal, sin decir lo que cuestan los segundos de radio, porque si no, los vecinos se van a escandalizar. Dicen, con eso pagamos el camión. Ah, te vas a escuchar todo el concierto. El número marcado está ocupado. Por favor, espere. Lo transferimos a la operadora. Escúchame, estábamos esperando a la operadora de entrada. O sea que tenemos 3 minutos más de Elisa. Municipalidad de Quilmes, buenos días. Buen día, señorita. ¿Podríamos hablar con privada? ¿Hola? Sí, con privada, por favor. Sí, ¿con quién quiere hablar? Con la Secretaría Privada. Listo, ya lo comunico. 8:44. Supone que tiene que ser más ligero el llamado a la privada del intendente, pero bueno. ¿Habrá alguien en privada? ¿Estarán? Digo, ¿habrá alguien ahora para atender? Hola. ¿Sí, Secretaría Privada? No, esto es comunicación. ¿Comunicación? Buen sí. día. Estoy hablando de Radio Belgrano de Buenos Aires. Sí. Por una cantidad de denuncias que estamos recibiendo... acerca de que no recogen la basura en Bernal. ¿Con quién tenemos que hablar para que esto se active? Decime tu nombre. Yo yo soy Miguel Ángel Terrencis y estamos al aire por Radio Belgrano. Perdón, ¿estamos al aire? Sí, sí, en este momento estamos saliendo al aire, sí. Pero, discúlpeme, usted no me puede poner al aire sin primero consultarme. No, no, yo digo que esta charla que estamos manteniendo está al aire porque los vecinos viven quejándose. Ayer llamamos a la municipalidad, informamos de la queja de los vecinos, pero como no hay reacción, entonces queremos hacer público que nosotros estamos cumpliendo con pasar la información, ¿no? Está bien. Porque pero... la gente nos llama a nosotros y tiene todo el derecho del mundo a llamarnos, pero... nosotros no podemos resolver el problema, lo tienen que resolver ustedes, ¿no? Yo le invito a que tengamos una charla en privado y ahí podemos coordinar, ¿sí? Le pido por favor que me pase con su producción. Es que no tengo nada que hablar en privado porque no hay nada que esconder ni que ocultar. Esto es un llamado para que ustedes manden a recolectar los residuos en Bernal, donde dicen que las ratas están caminando por las casas, que la gente está tapada de basura y que la municipalidad no va a retirar ni que ustedes conocen ese tema y no van. Entonces, ¿con quién tengo que hablar? Es con la privada, para que se lo digan a Molino, porque a lo mejor Molino no está enterado. Insisto, señor, esto que está haciendo no es procedente. Le pido, por favor, que me pase con la producción y a partir de eso podemos entablar un diálogo civilizado, ¿sí? Es que esto es civilizado. Sí, está bien, pero lo que está haciendo usted es una invasión, porque usted está poniéndome al aire, sí, sin haberme consultado previamente. No, pero es que ustedes son funcionarios públicos, cobran un sueldo del vecino. Discúlpeme, señor, buenos días, hasta luego. ¿Cómo? Bueno, esto pasó en comunicación de Secretaría Privada, supongo que será, ¿no, Diego? Comunicación debe ser la parte de prensa. Exacto. De la Secretaría Privada, que además este muchacho es un maleducado. No, no es un maleducado, él tiene miedo de que lo echen, si habla y dice lo que está pasando, pero... Pero no dio su nombre, Miguel. ¿Cómo? No sé por qué se sentía invadido, si no dio su nombre. No, pero no importa, pero él se siente molesto porque dice que está saliendo al aire y Martiniano después lo puede echar. Sí, pero lo que él tendría que decir, mire, yo soy solamente un empleado, no puedo dar información, claro, porque no estoy autorizado. ¿No era nervioso, mucho más sencillo? Estaba muy nervioso porque él evidentemente pertenece a una planta de gente nueva que entiende e interpreta que las comunicaciones tienen que ser para aplaudir. Y nosotros no queremos aplaudir, pero tampoco queremos complicar, queremos saber simplemente por qué no le recogen los residuos a la gente, ¿no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que se sintió favor, agredido. Perdóname, por favor, el operador, guarda esta grabación, por favor. Sí, ¿qué decía? Se sintió agredido cuando lo que tendría que haber dicho, yo no soy la persona autorizada, no soy el que puede comunicar estas cosas, le pido disculpas, le paso con otra persona, o no es tal en el que tiene, llame en otro momento. Yo podría haberle no dicho que estábamos en el aire... Y seguir la conversación. Yo lo dije porque tengo la obligación de decirle que está de jugar limpio. A la oyente de Bernal, a los que están escuchando en Quilmes, esto es lo que nos ha pasado. Nosotros queremos que alguien nos atienda para informarle lo que aparentemente ellos saben y no resuelven, que es la recolección de residuos en Bernal. Pero de cualquier manera vamos a seguir insistiendo. 8 de la mañana, 48 minutos, 14 grados 4 la temperatura. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, habla José de acá de Avellaneda. Discúlpeme, de Renzi, lo escuché hablar con la municipalidad de Quilmes y la verdad, de nuevo existe el peronismo que se quiere llevar puesto a todos. Si usted sabe que no puede pasarlo directamente en la radio. Lo escuché ayer a Aníbal Fernández, también de Quilmes. Mamita, ¿de nuevo quieren volver con esa gente? No, muchachos, hace 70 años que gobierna el peronismo en este país. 70 años. ¿Quiere que lo lleve a Loma de Zamora, Avellaneda, Quilmes? ¿Cómo dejaron a los pobres? Usted escuchó a la señora que se quejaba por la basura. Sí, la escuché. Y escuchó a la señora... escuché a esa señora. Escuche. Sí, escuchó a la señora de ayer también. Pero escúcheme. Ahora, ¿usted no cree que es un servicio que tenemos que hacerle a la gente? Yo llamé ayer personalmente y en forma privada. Usted sabe lo que hizo. No. Y me dijeron que iban, y evidentemente no han ido, y supongo yo que tendrán motivos y razones, pero tienen que decírselo a la gente. Le voy a explicar las razones. ellos directamente, aunque le cuiden y le arreglen ese solucionen el problema ese, la misma gente de ahí, con los carritos, como dijo ella, tiran la basura porque se cree que el río se la va a llevar el agua. Eso es un tema de educación aparte. Muy bien, ahora me gusta más. Hablando de otra cosa, estoy hablando de que ellos son funcionarios públicos que tienen que atender al vecino que le paga el sueldo. Pero si se lo atienden 80 veces, lo que veo acá en Avellaneda, que es peronista, no es cierto, kirchnerista, no es, y sin embargo le hace la mil y una. Yo lo respeto a usted y me gusta mucho que usted llame en disidencia. Usted sabe que siempre hemos charlado y yo siempre escuché la crítica y me gusta que haya alguien crítica y no que no haya siempre aplauso. Pero hay una cosa que usted tiene que entender y es esta. Cuando a la sociedad usted le dice que viene a cambiar porque lo que estaba mal, no puede hacer lo mismo que hacían los anteriores. ¿Está claro? Usted no puede poner la vara alta de la moral y después encontrar todos los días una denuncia en el gabinete. Usted no puede decir que viene a resolver el tema económico y tener la situación económica peor. Usted tiene que decir, en todo caso, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué podemos hacer, y entonces la sociedad no le va a reclamar nada. Este muchacho, Martiniano, el cocinero, el intendente de Quilmes, dijo que la situación de Cambiemos en Quilmes era total y absolutamente de mejor calidad de vida que la anterior. Puede ser, yo no vivo en Quilmes, puede ser que sea cierto. Pero evidentemente si lo tapa la basura a alguien tiene que reaccionar. Es una vergüenza que Bernal esté tapado por la basura. No me importa de quién es la culpa, tiene que ir y sacarla. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Bueno, mire, le voy a explicar algo porque si no lo vamos a entender. Yo directamente toda mi vida fui peronista. Toda mi vida, ¿entiende? Y le puedo hablar de todas las cosas que le puedo... Pero también, pero no se... Pero ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no pueden ser... Por lo mínimo, ¿entiende? Segundones un tiempito, a ver cómo reacciona el pueblo. Pero no estoy pueblo. Hablando, no, pero si no estoy hablando de lo que se fueron, hablando de lo que están ahora. Pero si, lo que están ahora, le puedo asegurar. De lo que se fueron ya hablé cuando estaban en el gobierno. Le voy a contar algo a usted. ¿Cómo? Viene un rey a ver si puede invertir acá. Sí. Bueno, usted está explicando lo de la Malvina, que directamente, cuando le pidió al Papa que vayan, que intercedan, y hagan una especie con Inglaterra, Estados Unidos y el Vaticano y la Argentina para que eso lo liberen. ¿Qué pasó? Y ahí no estaba Macri. No, nosotros, ¿sabes cuál es el gran problema que tenemos? Sí. ¿Sabes cuál es el gran problema? Queremos hacer barullo y buscarle la ventaja al barullo. No, busquémonos de unirnos. Busquémonos de buscar la manera, como hizo usted recién. Hágame un punto aquí. Está bien, yo le agradezco que usted llame en disidencia, pero le digo tranquilo, una cosa. No lo voy a molestar más. No. Me doy cuenta que lo molesta. No, a mí, al contrario, me encanta que mire, me amigo, llame. Mire, me encanta amigo. Que me llame. ¿Sabe por qué? Me encanta que me llame porque usted está defendiendo algo que me parece justo y lógico porque usted lo votó y lo eligió. Y yo estoy... ¿A quién voy a elegir? Yo se lo expliqué 80 veces, amigo. ¿Sabe por qué hoy está este hombre acá? Por ustedes. Sí, no, por mí no, ¿eh? No, por el partido peronista. No, espere. Por tantas cagadas que hicieron, ¿por qué no lo reconocen? ¿El gobierno anterior? Sí, por supuesto. Ah, bueno. A veces, pero ustedes siempre tienen algo. Menem no es peronista, Dualde no es peronista. Le tengo Aníbal Fernández no es peronista. Le tengo que dar la razón en eso. Amigo, por favor. Bueno, lo saludo. Vamos a hacer una cosa, se deja levantar Perón. Los mata a todos. Los saludo, chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, gusto. ¿Qué dices? Dudo que este sea un oyente genuino. No tiene problema. Este gorilazo es un troll, ¿no es cierto?, del PRO, que es lo único que saben hacer. Porque estos son los olímpicos que venían a resolver todo con transparencia. Y son 10 veces peor de los que se fueron. El tema es que yo ni siquiera quiero hacer política con esto, sino quiero darle una mano a la gente de Bernal. Y ayer personalmente llamó a la producción, llamé yo. Lo escuché. Y no nos dieron bolilla, aparentemente, digo yo, porque a lo mejor le di una dirección de Bernal, que ahora es otra, no lo sé. Pero lo cierto y lo real es que haciendo público lo que está pasando es para que lo resuelvan, no para perjudicarlo, sino para beneficiar a la gente que le está comiendo la rata. ¿Sabes lo que pasa? Acá en Avellaneda, por ejemplo, que es vecino de Lanús, está funcionando perfectamente el servicio de recolección, de barrido, todo perfectamente está funcionando. Porque hay una persona capaz, independientemente de su ideología, la gestión municipal... No, pero si acá no va por la ideología, va por el servicio que tiene que hacer. Por eso le digo que la gestión municipal no depende de la ideología, como este gorilazo habla del peronismo. Y que no, porque cada vez que vienen los radicales y los conservadores, estos sin padre y vende patria, no resuelven ninguno de los temas y empeoran todo. Bueno, entonces pero no pueden hablar del peronismo. De cualquier manera... Hay que tomar todo con tranquilidad, todos tienen derecho a expresarse, pero me parece... Pero este es un troll, yo lo desafío a que siga llamando a este personaje, porque hasta ahora nunca había intervenido. No, casualidad que hoy aparece el personaje hablando en contra del peronismo. No, llamó varias veces, sí. Bueno, los saludo. 8:55 a.m. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a conmemorar el aniversario de García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Acataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927, falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, hace 4 años. Escritor, guionista, editor y periodista colombiano nacionalizado mexicano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido familiarmente como Gabito, un hipocorístico guajiro de Gabriel, o por su apócope, Gabo. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, está considerada una de las más representativas de este movimiento literario. Incluso se considera que por el éxito de la novela es que a tal término se aplica la literatura surgida a partir de los años 60 en la América Latina. Decime, ¿qué tenemos para hacer con deporte? Bueno, los hinchas de Central, que habían preparado cuatro ataúdes, uno para el presidente Mauricio Macri y otros tres para diferentes equipos, entre ellos Boca. River, Boca y Ñuls. Sí. Exacto. Central, Boca y Ñuls. Perdón, Boca es como decía usted. Bueno, fueron identificados y van a sufrir duras sanciones, no van a poder entrar a ningún estadio del país. Sí, el tema es que los identificaron cuando lo estaban haciendo. ¿Saben? Exactamente. Pero ¿por qué no identifican quién los entró? ¿Cómo entraron al estadio? ¿No? Hay que verlo, ¿no? ¿Cómo? Porque ese es el problema, nunca se sabe cómo ingresan, quién les permite. A veces las cosas las dejan en el estadio porque alguien les permite, desde adentro del club, que lo puedan hacer. Bueno, esta conversación que ustedes van a volver a escuchar, pasó hace un ratito nada más, cuando intentábamos que la Municipalidad de Quilmes recoja los residuos en verdad. Márquelo, o aguarde en línea y será atendido por uno de nuestros operadores. Esperamos en línea. Recuerde que por consultas, denuncias o reclamos, debe comunicarse con la línea gratuita 0800-999-5656. Muchas gracias. Denuncia reiterada de los vecinos de Bernal. Esperamos que nos atiendan en la Municipalidad de Quilmes. Es ahora 8:40, 14:04 en la ciudad. Este es el conmutador del Palacio Municipal. El municipio de Cambiemos, que no atiende a la gente que llama. Donde gobierna el cocinero Martiniano Leguizamón. Martiniano Molina, no Leguizamón, Martiniano Molina. Bueno, evidentemente no nos van a atender. Y deben estar durmiendo, no deben abrir hasta las 10. Hay que ir al supermercado a comprar las cosas para cocinar, Miguel. Sí, por eso no está todavía. ¿Podés llamar de vuelta, por favor? Sí, cómo no. Llamemos de vuelta. Bueno, esto pasa cuando uno habla con las máquinas, ¿no? Es decir, cuando uno atiende a un ser humano y entonces estamos aguardando que alguien nos pueda atender